La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción, desde todos sus posibles ámbitos. Todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. Vuelve Lode, vuelve la órbita de Endor, esta vez en tiempo récord. Personalmente quería que la segunda parte de nuestro especial Breaking Bad llegara lo antes posible y finalmente se ha conseguido lo que me parecía imposible, sacar los dos programas al mismo tiempo. Como ya anunciamos el 4 de octubre en nuestro muro de Facebook de la órbita de Endor para ir acumulando un buen número de comentarios, este especial Breaking Bad lo íbamos a grabar el sábado 5 de octubre. Para publicar el programa el martes 15 de octubre. Eso era lo que habíamos anunciado. Al final sí grabamos el día 5 de octubre, pero no se pudo subir el programa en las fechas previstas. Así que como compensación por no haber mantenido mis palabras y con este retraso de un par de días, hoy os subo los dos programas de Breaking Bad, el anterior Lode, el 4x07, y este 4x08, para que podáis escuchar seguidos los dos programas del tirón, sin necesidad de esperar una semana entre uno y otro, como en principio, insisto, se pensó que acabaría ocurriendo. Al final no ha habido mal que por bien no venga, ¿no? Durante estos días, desde el 5 de octubre hasta la fecha actual en que subimos estos programas, otros compañeros del podcasting se nos han adelantado a la hora de tocar esta serie y he podido comprobar por mí mismo como algunos chistes y algunos datos se han pronunciado casi de la misma manera. Pero esto es normal, cuando un tema está de actualidad y nadie quiere perderse el placer de comentarlo en su respectivo programa. En esta segunda parte del monográfico doble de Breaking Bad analizaremos la cuarta y la quinta temporadas y haremos un cómputo global de lo que ha sido una de las experiencias seriéfilas más intensas de los últimos años. Un producto que envejecerá fenomenal y que se convertirá en parte de lo que solemos conocer como cultura pop. Como el coronel Kurtz desapareció durante la grabación del anterior bloque, esta es otra película que ya os contaré en otra ocasión. En este segundo programa contaremos otra vez con la presencia de Halcón Maltés, Abraham Gizorso, Raúl Martín y este que os habla, Antonio Runa. De hecho, la grabación va a empezar pues eso, como si no hubiera habido una interrupción entre un programa y otro, porque se grabó así. Hay mucha meta por cocinar. Hay quien diría que las remesas más importantes, el señor White espera, o Heisenberg. Y no voy a ser yo el que le haga esperar demasiado. Estás escuchando La órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, mucho más allá del simple friquismo. Toda la música que escuchas en La órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons, músicas libres de derechos de autor. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Ya has tenido suficiente por hoy. El jefe ha estado especialmente insoportable. No sabes cómo le tratarán en casa, pero ya llega bastante irritado al trabajo. Los compañeros, mejor olvidarlos. Sería genial poder hablar con ellos acerca de ciertas cosas que te gustan. Descubrirían tu otro yo, tu yo perspicaz, culto e inspirado. Para colmo, tu pareja no ha tenido tampoco su mejor día y parece que tenía que pagarla contigo. El vecino del quinto ha vuelto a rayarte la aleta del coche mientras aparcaba. Y encima, el presidente de la comunidad ha convocado otra reunión de propietarios para pagar otra derrama. Pero por hoy ya está bien. Ahora vas a relajarte, vas a dejar que tu mente vague por los confines del universo, atravesando sueños lúcidos llenos de fantasía y magia. Es la hora de la órbita de Endor y de nada más. La órbita de Endor, defensores de la imaginación. Bueno, después de haber respirado tranquilamente, vuelve a ser la hora de dejar el desierto, volver a meternos en nuestra caravana con las máscaras de gas y empezar a cocinar de nuevo. Nos metemos con la cuarta temporada de Breaking Bad. Yo debo decir que esta es la temporada que yo recuerdo que me dejó mejor sabor de boca. Creo que podría decir que es mi temporada favorita, aunque creo que de verdad Breaking Bad es una serie que debes ver mínimo dos veces entera para saber cuál es lo mejor, lo peor y los momentos más intensos. Pero bueno, nos vamos a meter con esta cuarta temporada. Aquí ya lo cierto es que yo tengo constancia de que se sumó muchísima gente. Algunas personas que no paraban de hablar de Breaking Bad contagiaron su entusiasmo a otras personas. Y aquí es donde verdaderamente muchos empezaron a oír hablar de esta serie. Con lo cual aquí ya el fenómeno fanboy empezó a ir increciendo. Ya para la quinta temporada fue el sumum. ¿Pero de qué iba esta cuarta temporada? Halcón, estás haciendo unos resúmenes muy chulos, entonces muy por encima, ¿qué tramas así argumentales nos contaba esta cuarta temporada? Y luego, si queréis, vamos a ir profundizando y vamos hablando de momentos específicos. Venga, pues intentando ser breve, porque esta temporada, como dices, es bastante redonda y tiene mucha, mucha chicha. Podemos decir que, como en todas, ¿no?, empieza justo en el momento en el que acaba la anterior, ¿no? Viene marcada sobre todo por el recrudecimiento de la relación entre Gus y Walter. Y tenemos por un lado a Walter, que ya sabe que no va a salir vivo de ahí en cuanto Gus consiga un sustituto. Es decir, ya él ha conseguido acabar en ese momento con Gale, que era el sustituto que había preparado Gus. Y luego la reacción que tiene Gus cuando se da cuenta que no lo tiene, ¿no? Que lo que hace es marcar una estrategia de ruptura entre Walter y Jesse, ¿no? Es decir, va a coger a Jesse a través de Mike, que es el lugarteniente del que hemos hablado ya, que nos cae tan bien y que es tan completo. Y le va a enseñar a Jesse, por un lado, pues todas aquellas tareas que hace dentro de esa red. Por un lado, vamos a empezar a ver cómo se mueve todo el producto que fabrican a través de las redes de mexicanos y tal, además a través de la red de los pollos hermanos que tanto salen en esta temporada. Y por otro lado, vamos a tener los problemas familiares que arrastra Walter, ¿no?, que son dos grandes. Tiene por un lado a su mujer, que parece que se ha reconciliado con él, ¿no?, que ya empieza a blanquear dinero a través de la compra del lavadero de coches. Y por otro lado, tiene ese problema ella con el jefe, ¿no?, que parece que debe dinero, que tiene su empresa en quiebra y que ha falseado las cuentas. Ella le presta dinero negro, por así decir, ese dinero que no le gusta y que, en fin, que lo tiene que sacar. Se lo presta, el otro empieza a hacer preguntas, sabemos cómo acaba la relación porque vemos que al asustarle ella a él, pues acaba en un macabro accidente el tema. Y por otro lado, aparte del problema de Skyler, vamos a tener todo lo de Hank, que está de baja, pero está obsesionado investigando la muerte de Gale. Se va a encontrar con determinadas pistas entre Gale y... Va a tener varias pistas para enlazar a Gale con el propio Gus. Y bueno, va a estar acechando detrás, porque como además le tiene de confianza como cuñado, pues va a ir viendo que se le está acercando bastante, ¿no? De hecho, hay una anécdota que comentaremos, que es el accidente que provoca Walter cuando le pide Hank que vayan a la lavandería, y claro, el susto que se pega, no sabe cómo reaccionar, ¿no? Y entonces, para evitar entrar, tendrá un accidente, ¿no? Pero bueno, lo importante de esta serie, sobre todo, ya no es esta relación que vemos que es muy completa, y la ruptura, y luego la decisión que va a tomar Walter, ¿no?, para acabar con él, que va a estar bastante, bastante bien, sino la presentación total del personaje de Gus, ¿no?, que parte de estar desquiciado inicialmente, vemos como con un cúter va a matar a su mano derecha directamente, delante de ellos para que asustarlos y para demostrar que él no se va a mover. Y por otro lado, tenemos todas las estrategias que marca, ¿no? Para, por un lado, a través de Mike, cargarse el cártel mexicano, es decir, hacerse el dueño. Luego, ver con flashback su situación que tenía dentro del cártel contra Eladio, que es el líder mexicano que le compraba el producto, y veremos sobre todo esa venganza, que es uno de los mejores momentos de la serie, con el tema del envenenamiento del propio Eladio y de toda la gente que hay allí, ¿no? Y por último, cerramos la temporada, ¿no? Una vez que hemos presentado a este personaje tan maravilloso, bueno, pues con todo el plan que monta Walter para acabar con él, que es acercar a Jesse a través del envenenamiento de Brock, sin que lo sepa Jesse, claro, haciéndole ver que le ha envenenado el propio Gus. Y veremos finalmente cómo el autosuicidio de Héctor Salamanca pues provoca el final de Gus en la serie y el comienzo de una nueva etapa que será la última. Sí, señora, así que realmente las apuestas se van aumentando y en este sentido, digamos que esta es la etapa en la que verdaderamente Walter White pasa a una división superior en el mercado de la droga. Y claro, joder, es que Gus Fring es mejor ser buen amigo de este señor. Ya hemos visto cómo las gasta. Y en esta temporada vamos a ver que esa tensión entre Heisenberg y entre Gus Fring va a ir en aumento hasta que, en fin, se alcanza un punto insostenible. Como ya lo comentamos anteriormente, Gus lo tiene muy claro. Si tiene que hacer demostraciones de poder, como cuando le corta la garganta a Víctor, lo hará. Además, el primer episodio de esta cuarta temporada ya nos empezaba fuerte, ¿no? La verdad es que ya nos... Era una auténtica declaración de intenciones y yo creo que la intensidad no mermó en ningún momento. Por eso, para mí, me parece que es una temporada perfecta porque se mantuvo muy bien la tensión y esa especie de increciendo, pues fue sutil, no fue a lo mejor demasiado acelerado, pero sí que me parece que esta cuarta temporada quizás sea la más completa. No sé si estáis de acuerdo con esto. Abraham, ¿estás callado por ahí? ¿Dices algo? Sí. Sí, a mí me parece una temporada redondísima. Es que ya empieza, muy fuerte y acaba muy fuerte, muy fuerte. Igual la quinta está muy bien, muy bien, pero igual el final te deja, o sea, que todo el mundo le ha gustado y luego hablaremos de él. Pero no te complace como te complace el final de esta temporada, ¿no? Con la muerte de Gus. Es que empieza muy bestia con ese asesinato, como hemos dicho, por parte de Gus, porque no le queda otra. Tiene allí a los dos sentados. Además, me recuerda mucho a Tarantino, ¿no? O sea, lo sienta ahí a Jesse y a Walter y él, delante de ellos dos sentados, se carga con un cúter a Sicario, porque no, realmente no se puede cargar a estos dos porque son los dos cocineros que tiene. Y se carga a su sicario porque ha sido el que le ha fallado, el que no les ha vigilado ni bien a Gale ni bien a ellos. Y en ese momento, ¿no? Que de demostración de poder, aquí luego están aquí durante toda la temporada las tiranteces, ¿no? Y esas demostraciones de eso, de poder de entre uno y otro, una lucha de poder entre los dos. Y aquí luego eso, Gus ya toma esa decisión muy importante de separarlos. Y aquí luego con Mike se genera entre Jesse una relación casi paternofilial, ¿no? O sea, porque le está enseñando el negocio, está mostrando todo, pero Jesse reacciona muy bien, le salva de ciertos marrones, incluso le llega a salvar la vida en un momento dado. Entonces, se genera una relación. Al final vemos que Mike no es tan frío como parece, ¿no? Tiene su corazoncito también. Entonces, está muy bien. La escena del cúter, igual la de la pizza, solo se tardó en hacer una sola toma. Se hizo la primera, pues esta del cúter necesitó 26 tomas para rodarse. O sea que se mancharía bastante el traje, ¿no? Entiendo, porque se lo pone tan pulcro y tal para... Sería curioso entonces verlo rodar. Sí, lleva razón. Yo ahí es donde quería un poco entrar en la relación de Mike y Gus, porque... Perdón, en la relación de Mike y Jesse, porque acaba siendo tan paternal, bueno, que le salva la vida en varias ocasiones, ¿no? Porque por otro lado está, es que Gus está por un lado presionando, o sea, es un tío que tiene la cabeza demasiado fría a veces, ¿no? Porque presiona a Walter como puede, le pone cámaras, acordaros que se agobia, hay un momento en el que le cabrea muchísimo a Walter que le estén grabando, ¿no? Mientras cocina y tal, y por otro lado está cargándose el cártel mexicano al que por un lado se quiere vengar desde el principio de los tiempos y por otro lado además lo va absorbiendo, vamos, se queda con toda la red ya internacional, ¿no? De la adquisición y de la venta de Meta, con lo cual es un tío que claro, te va acojonando porque tampoco le conoces, llega a invitar a cenar a Jesse, creo recordar, ¿no? Que le invita a cenar, le acerca como para que vea un poco cómo va a ser el futuro y tal, y confía en él como único ayudante, con lo cual le presiona más a Walter, ¿no? Y la verdad es que es una temporada en la que les ves presionados a todos en cada momento. Sí, pero es que es eso, incluso pues, va a cenar a casa de Gus, Jesse, que es el detonante de que luego Walter se mosquee muchísimo más con él, porque se piensa que está conspirando, ¿no? con Gus, o sea, y eso es que se crean unas relaciones, unos lazos que lo que hacen es crear tensión, y luego encima te potencian esa tensión pensando que a cada acción que van a hacer se los van a cargar, porque claro, en el momento en que se carga al sicario, en el primer capítulo, tú realmente te piensas que se los van a cargar a ellos, y luego cada viaje que hacen al desierto es aterrador, o sea, cuando la primera vez que lleva Mike a Jesse al desierto, es que vamos, o sea, te piensas que se lo va a cargar, y él también, claro, está viendo que se lo va a cargar, y luego resulta que no, que le pega el giro y cambia la cosa, ¿no? Y luego también, pues cuando lleva a Walter Gus al desierto, que es para darle un ultimátum de que no se meta y para despedirlo y que no se meta en el asesinato de Han, porque claro, Han está presionando también a Gus, ya está muy encima de él. Y entonces cada viaje al desierto es un no vivir, ¿eh? Es te pone el corazón en un puño. Desde luego que sí, la verdad es que es tremendo. Yo, vamos, es que yo creo que hasta Mike incluso está en un sin vivir porque no sabe si al día siguiente le van a cambiar las instrucciones. Él sabe que ha recibido las órdenes de, oye, acerca a Jesse, empieza a enseñarle cosas y tal. Por cierto, que hay cosas que llaman mucho la atención, que son el cómo transportan a veces la meta. O sea, me hace muchísimo... muy curioso, ¿no? Cómo comienzan algunos episodios, el tema del traslado en el camión y cómo llevan todos los pollos congelados dentro de las latas y tal, y cómo está detrás la meta, y cómo, en fin, y Mike sale de todas al final como airoso. Es muy curioso ver el tema, ¿no? La verdad es que llama mucho la atención porque vemos toda la red de, por un lado, de Gus, cómo se relaciona con ellos, y luego la presión total, claro, por parte de Hank, que claro, cuando ve por un lado la letra de Gail, empieza a ver que le ha dedicado cosas a un tal WW. Por otro, que claro, Walter lo va viendo, o sea, estás toda la serie, o sea, toda esta temporada estás tensionado. Si en la tercera hay algún episodio que decíamos que íbamos lentos, también era un poco porque en parte veía relativamente a salvo a Walter, ¿no? Una vez que se había enterado su mujer del tema, hombre, no pensabas que se fuera a enterar Hank ni que le fueran a detener ya. Entonces, hasta que se da el pistoletazo de salida, ¿no? De la arrancada de la tercera, no pasa tanto. Aquí es que ya desde el primer momento estás agobiado y claro, hasta que no acaba no ves cómo se soluciona todo, ¿no? No, y además le viene muy bien a Gus llevarse a Jesse, o sea, que Jesse vaya con Mike por dos razones. Una es para separarlos y para crear tensión entre ellos, ¿no? Entre Walter y Jesse, pero no hay otra, y es que se está quedando sin sicarios, entre los que se están cargando los camiones llevando la droga, entre que él ha matado a su tercero, digamos así. Se está quedando sin sicarios y necesita alguien que le haga los trabajos sucios, ¿no? Mano dura. Efectivamente. No sé si tenemos a Raúl sí, tenemos a Raúl Martín por aquí, le tenemos muy callado, pero está ahí. Bueno, Raúl, ¿cuáles son tus impresiones generales, ¿no? sobre esta temporada así a grandes rasgos antes de empezar a matizar más en profundidad? Yo la verdad es que le doy bastante la razón tanto a Abraham como a Antonio, ¿no? Estoy convencido de que esta temporada es, bueno, roza lo insuperable, ¿no? Porque es que aquí ya tenemos la confirmación de todo, ¿no? No he mirado las cifras exactas de audiencia, pero aquí ya da la impresión de que el equipo está muy endiosado, ya se ve capaz de hacer cualquier cosa y eso se refleja muy claramente dentro de la temporada. Vemos que aquí pueden hacer de todo y todo les sale bien, ¿no? Hasta cierto punto se podría decir que es la mejor temporada, y yo desde luego así estaba convencido en el momento en que acabó, porque la verdad es que acabó de una manera tan redonda que yo tuve la impresión de que la quinta temporada no podría mejorar lo que aquí teníamos. Este era para mí el final perfecto para la serie de Breaking Bad. Afortunadamente, luego lo que se ha dado en la quinta temporada ha sido satisfactorio y ha hecho, al menos en mi opinión, que valga la pena que se haya continuado la serie. Pero yo cuando acabé de ver esta cuarta temporada tuve el efecto tan profundo de que esto no se podía mejorar. Solo con el flashback me parece magistral, ¿no? El de la presentación de Ladio y el de la presentación del propio joven, que creo que comentaremos ahora. ¿Puede haber una homosexualidad velada dentro del propio Gus? O sea, ¿era el novio, el chaval este con el que estaba? El Max Arciniega, creo que se apellidaba. ¿O no? ¿Eran amigos? ¿Era el que verdaderamente daba el plan? ¿Qué opináis? La verdad es que, Halcón, ahí has estado muy vivo, ¿eh? Yo, mira que ya esta es la tercera vez que repaso Breaking Bad y no había caído en ese detalle, ¿no? Es, bueno, se presta a interpretaciones, ¿no? La relación que hay entre ese joven Gus y su socio Max, pues se puede interpretar de esa manera o simplemente la camaradería que existe el lazo tan fuerte que se puede crear entre dos personajes que provienen de lo más bajo y han recorrido un largo camino juntos, sin duda, a fuerza de apoyarse el uno con otro y de no tener a nadie más en este mundo, ¿no? ¿Se podría interpretar como homosexualidad? Hombre, como dice Abraham, creo que no te dan suficientes pistas como para que podamos llegar hasta ese punto. Sí que está claro que hay un antes y un después en esta situación, ¿no? Sobre todo porque ahí es donde Jack Gus marca para ocasiones futuras la muerte de Don Eladio. Y luego hay un detalle que me gustaría destacar, ¿no? Que es cómo se desarrolla, cómo concluye esta, por otro lado, excepcional escena, ¿no? Que vemos que Don Eladio lo que hace es elimina al químico para quedarse con el empresario y es quizás este el motivo por el cual Gus hace completamente lo contrario, ¿no? Por eso es por lo que Gus decide preservar al químico y no matar, en este caso, a Walter White, ¿no? Eso quizás también es una divagación mía, pero bueno, yo al menos enlacé, ¿no? Estas dos tramas por esto, ¿no? Entendí que Gus no quiere ser el reflejo de lo que ha hecho Don Eladio en ningún momento y quizás por esta manera opta por conservar también al químico. Hombre, no sé, es que a ver, no, Gus no tiene familia, la frialdad que tiene, cómo se comporta, las maneras, hombre, pues quizás se podía llegar a intuir, pero yo creo que la serie no dice nada, o sea, no, yo creo que quiere ser bastante aséptica, yo creo que es un ser bastante asexual. Pero entonces, sí es verdad que en ese flashback vemos a Gus en un momento de debilidad en el que nunca le hemos visto, ¿no? Cuando está ahí de algún modo sometido a esa situación en la que él dice, es mi compañero. En fin, la verdad es que nunca habíamos visto hasta ese flashback a un Gus en una situación tan sumamente tensa, ¿no? Entonces sí que vemos que, bueno, es un tío que lo ha pasado muy mal hasta llegar hasta donde se encuentra en la actualidad, que se ha tenido que ver a sí mismo en situaciones muy complicadas. Pero vamos, que también esto le da un toque de humanidad, ¿no? Ahí le vemos ahí contra el suelo, ahí con la piscina al lado, incluso lloriqueando y tal, por viendo a Max y, joder, pues chico, no sé, eso le humaniza bastante. Y te das cuenta de que cualquier hombre pues se puede convertir en un perfecto cabrón. Efectivamente. Pues, el camino de Walter, ¿sí? Es el camino Gillian, que está llevando Walter. Exactamente. Pues señor Gillian, por favor, petición desde aquí. Si tiene que hacer algún spin-off y tal, que se meta en el pasado de este personaje que tiene muchísima más miga que el abogado, hombre. ¿Dónde va a parar? Desde luego que sí. Una serie de Gus Fring estaría mejor que una serie de Saúl, pero bueno, en fin, que se le va a hacer aquí, cada uno hace lo que le da la gana. De todas formas, el Gilligan no se va a meter en esa serie, ¿no? ¿O sí? ¿Está metido en todo ese proyecto? Por ahora, la información que tenemos al respecto es que Vince Gilligan sí que va a tener un papel destacado. O sea, me explico. Este va a ser su proyecto. En cuanto a por qué se ha elegido a Saúl y no a un personaje que a priori sí que se le podría sacar más jugo como Gus, bueno, para empezar, recordemos que ahora inmediatamente no se podría contar con el actor, puesto que está en Revolución triunfando y seguramente forrándose bien. Y en segundo lugar, quizás también entiendo yo que debe ser la necesidad un poco a nivel creativo de alejarse de lo que es el producto Breaking Bad. Yo estoy seguro que el registro que le pueden dar a Saúl seguramente se encamina de una manera bastante diametralmente opuesta a lo que puede ser el actual Breaking Bad. No quiere decir que eso lo hagan, pero es posible que sí. Sin embargo, está claro que si cuentan la historia de Gus, estaríamos ante un Breaking Bad B. Pero bueno, no va a ser el único producto que va a haber, ¿eh? Es que esto es muy fuerte. El dinero. Hay un remake latinoamericano que se está ya rodando que se llama Metástasis. Sí. Diego Trujillo va a hacer de Walter Blanco. Robert Urbina va a ser de José Miguel Rosas, que va a ser Jesse. Y eso, ya está por ahí el tráiler y ya se pueden ver imágenes. Dios mío. La verdad es que no sé cuáles son las intenciones de estas personas, pero hacer un remake tal que así, además yo ya he visto el tráiler, joder, tío. Es que no encuentro adjetivos, ¿eh? Es tristísimo. Eso es desfilar por una cuchilla de afeitar. No sé qué pensar en ese país, pero yo saldría a las calles por una cosa así. Nuestros amigos sudamericanos que nos escuchen por allí lo van a emitir en Univision. Bueno, la verdad es que en este sentido sí es cierto que esta cuarta temporada nos presentaba algunos momentos. Aquí es donde, de algún modo, todo este asunto del envenenamiento del niño, de la ricina y demás, nos... ya aquí vemos a un Walter White que empieza a tomar unas decisiones que son difícilmente justificables por el espectador, más o menos con un poco de bondad en el corazón. Yo aquí todavía le seguía justificando hasta cierto punto, pero me estaba engañando a mí mismo. Aquí ya realmente Walter White ha empezado a convertirse más en Heisenberg que en otra cosa. Ha perdido un poco el norte, todavía no está completamente loco ni despistado en este sentido, pero sí que es verdad que ya es una mala persona. O sea, aquí ya empieza a merecer que le den caza y que tenga su merecida. Es que salvamos los que todavía pensamos que no, le salvamos por la presión de Gus encima. Es decir, o sea, mi vida peligra, la de mi familia indirectamente también, porque claro, Mike sabe hasta el número de zapato que gastan sus hijos y claro, está un pelín tensionado en ese sentido. Entonces, si él es capaz de ser tan brillante y saber que la ricina te puede matar, pero cogida a tiempo puede, pues a lo mejor puedes estar relativamente tranquilo con que el niño no va a morir, pues no es que le perdones, pero bueno, es un plan tan, tan rocambolesco que le sale bien. Pero por otro lado, sí, la verdad es que el Heisenberg se va oscureciendo, se le va haciendo más pálida la piel, ¿no? Y se le oscurecen más las gafas y claro, y más perilla, ¿no? Mientras que Jesse va cobrando luz, ¿no? Aquí sí que es una temporada en la que vemos a Jesse, sobre todo con esta relación que tiene con el niño, con Brock, le vamos viendo que oye, que ya empieza a tener responsabilidades de una persona adulta, que ya no es ese niñato que se mete en problemas y que la está pifiando constantemente de la primera temporada. Aquí ya empezamos a ver que, oye, que este chaval ha pasado de convertirse de un pequeño demonio ahí desalmado en un pequeño santito, ¿no? No exactamente, pero sí es verdad que aquí ya empieza a tener algunos valores morales y eso hace que el personaje gane. Un personaje que a mí me daba un poquito igual y que aquí ya empezaba de verdad a gustarme, a ganarme y no podía evitar ponerme de su parte. Curiosamente es una de las temporadas en las que yo veo que Jesse todavía no le ha pasado, en fin, la clase de cosas que le van a pasar más adelante, las desgracias que le van a pasar en la quinta temporada, pero se empieza a intuir que este chaval lo va a pasar muy mal. Sí, además favoreciendo, digamos, esa angelización, ¿no? Evangelización, por así decir, de Jesse, está el personaje de Mike. Es que le está enseñando todo y Mike es un tío que en toda la serie, vamos, le hemos visto asesinar cuando ha tenido que hacerlo, ha hecho de sicario también, pero es un tío que tiene también sus valores muy bien marcados y tal. Entonces, al verle el día a día cómo se lleva y tal y cómo es su trabajo, pues también le ha visto cierta moralidad de gánster, pero moralidad al fin y al cabo. Entonces entiendo que está alejándose un poco de todo lo que era Heisenberg, que en parte pues tenía otro tipo de motivaciones, y aquí está viendo pues que coño, que hay quien se gana la vida ahí y luego pues llega a su casa, ¿no? Y, o al parque a ver a su nieta columpiarse. Entonces gana muchísimo más el actor, desde luego. Es verdad que va ganando con el tiempo, ¿no? Y hombre, se desquicia un poco en su casa, porque acordaros que monta en casa unas fiestas muy raras, ¿no? Deja solo el audio, las superconsolas y tal, todo lo que hubiéramos querido tener, ¿no? Alguna vez una casa así, ¿no? Con algún colega que tuviera todo eso. Pero vamos, básicamente lo que hace es también no tener claro sus valores, alejarse de uno y tal, pero viendo que, oye, que hay otra posible vida alternativa en la que, por un lado, él puede llegar a superar, ¿no? Incluso a su teórico maestro inicial, que era Walter. Y por otro, estar en su propio terreno. Es decir, él puede quedarse con el tema del laboratorio, no se sabe de qué manera, pero lo ve venir. Él puede adquirir cada vez más habilidades y el Gus le deja la puerta abierta, al menos de momento. O sea, claro, es su alternativa, con lo cual ahí acaba. Sí, es que hasta el momento había sido la sombra de Walter. Y Walter siempre lo había dominado y siempre había mandado sobre él, que además luego se lo recrimina en la quinta temporada, que todo lo que ha hecho toda su vida ha sido manipularle. Y claro, aquí cuando le empieza a llegar a dar ciertas responsabilidades, él las toma y se siente a gusto con esas responsabilidades laborales, ¿no? Y las cumple y le gustan y ve que no tiene por qué estar a la sombra de alguien. Aunque aquí está un poco a la sombra de Mike, pero Mike le da mucha más manga ancha que lo que le daba Walter, ¿no? Walter lo tenía más cogido porque Walter ya lo había visto desde el principio lo talambana que era, ¿no? Entonces lo sujetaba más corto que Mike. Y ojito, porque también, bueno, también lo pasa mal la primera. Yo recuerdo el primer viaje que se lo llevan a México para que cocine, a ver si es verdad que cocina como tiene que cocinar y tal. Joder, y las pasa canutas, ¿no? Tiene la suerte de, bueno, todo mezclado, ¿no? Sabiendo, me imagino que le sale un poco también la inspiración del Capitán Cook, ¿no? Como le llamaban en la primera temporada, pero ahí lo pasa realmente mal, realmente mal. Bueno, tiene un golpe de efecto el hombre cuando los manda a limpiar a todos. Y dice, ¿yo qué hago con esto? Pues a limpiar, esto es una mierda, a limpiar. Y ya ahí se queda Mike flipando, diciendo, este hombre... Exactamente, sabe de qué va, ¿no? Sabe de qué va. Sí, es verdad. Yo sí, de verdad creo que verdaderamente el verdadero momento interesante de esta temporada es ver cómo no solamente al principio las relaciones entre Heisenberg y Gus Fring se van intensificando, sino el plan de Walter... para, en fin, dar el asalto contra su jefe, convertirse en su propio jefe, que estalla en ese último, y nunca mejor dicho, en esos últimos instantes de la temporada, y la verdad es que rubrica, ¿no?, un final espectacular para una serie donde no sabíamos muy bien qué iba a pasar, todo era un poquito imprevisible, y bueno, en ese sentido vemos que Walter usa toda su inteligencia para servirse de quien haga falta, y si tiene que servirse de un pobre viejo antiguo gángster que está ahí postrado en una silla de ruedas para que él lo haga, digámoslo así, alegremente, pues lo hace. Menudo momentazo el momento final de esta cuarta temporada. Además, Walter tiene una evolución, tampoco es que sea muy paulatina, es un poco en esta temporada Jekyll y Hyde, ¿no? O sea, en su casa con Skyler es así más Jekyll, ¿no? Más se porta bien porque claro, su mujer ha vuelto y tal, aunque con muchas condiciones y muchos condicionantes y un poco por la pasta, y ahí se comporta bien, pero luego tiene unos arrebatos cuando se cabrea por el tema de las cámaras, que parece que se transforma en Hyde, ¿no? O cuando descubre que su mujer le ha dado el dinero al amante y no está, y le pega el ataque ese debajo del suelo, que acaba riéndose, ¿no? Tiene como esa transformación, ¿no? O sea, que tampoco es que sea tan sutil, ¿no? Que tiene ciertos arrebatos, ¿no? Ciertas transformaciones. Sí, no es toda una evolución hacia el lado oscuro, sí, va pegando idas y venidas, claro, porque lo vuelve a su casa, ¿no? O tiene que ver a su pobre cuñado, como hemos dicho antes, que el pobre está, bueno, está llevándose la baja, ¿no? Y no olvidemos, además, tratamiento financiado por él mismo, que luego eso le va en parte a ayudar mucho en la temporada siguiente, pero vamos, que en ese acercamiento, si lo lleva el hombre, tiene que simular demasiado, ¿no? O sea, yo es que lo he comentado antes brevemente el resumen, pero es una escena también de tensión total. O sea, Hank, acompáñame, Walter, por favor, llévame a un sitio y tal con el coche. No, vamos a una lavandería a ver si tal. Y claro, cuando ve el tío que, coño, que le va a llevar al laboratorio, pues no le queda otra, oye, que cruzar la mediana y accidente y ya está. Joder, no sé qué me ha pasado, pero tiene que tomar decisiones al final como muy, muy agresivas, ¿no? O también lo comentaba un oyente antes, ¿no?, en los comentarios, que nos ha dicho muy bien, que es ese momento en el que, girando la pistola, ¿no?, en su piscina, asustado y tal, pues ve cómo le manda directamente a la piscina, o sea, la pistola le dirige a la planta, ¿no?, para que le va a poder dar la idea de, ojo, puedo utilizar esto y tal, y va a ser un poco la estrategia de contraataque contra Gus, ¿no? Sí, señor. Mientras tanto, sí es verdad que las tramas de Hank, que van a cristalizar en la quinta temporada, porque sí que este es un personaje que vamos a encontrarle muchísimo más interesante en la temporada que está por venir y a la que vamos a llegar después. Aquí me parece unas tramas las de Hank que no me hacen ni muchísima gracia, o sea, pasan desapercibidas en mi opinión, pero sí que es cierto que está todo construyéndose, ¿no? Está horneándose para que luego en la quinta temporada pase lo que tiene que pasar, y que obviamente es inevitable que va a haber un encontronazo entre los dos cuñados, ¿no? O sea, realmente aquí había que quitarse algunas cosillas de encima para que por fin poner a Hank en un punto del escenario que sea verdaderamente interesante para que ese choque de trenes se pueda producir. No sé si estáis de acuerdo conmigo, porque realmente no hay así tampoco momentos que sean destacables. Además, Hank la mayor parte del tiempo está así como que no... no está muy capaz, que si está en la cama, que si tiene un collarín, minerales. Que si está... Sí, eso es. Ciertamente. Sí, a ver, sí, lo que pasa es que aquí, o sea, a Han le ocurre en esta temporada lo que le ocurría a los otros personajes en la temporada anterior, que es una temporada de evolución del personaje. Entonces, en esta temporada lo que hace Han es transformarse, porque claro, ahora va a estar impedido, va a tener, o sea, no va a poder caminar como antes, no va a poder moverse como antes, entonces se está transformando, si os fijáis, precisamente por ese tema, por ejemplo, de estudiar los minerales y de ordenarlos y ese tipo de cosas, se está transformando un poco de hombre de acción, que era lo que había hecho hasta ahora, a un hombre de deductor, ¿no? A un detective que averigua, que soluciona casos por deducción. Esa transformación yo creo que se da en esta temporada, que además es lo que luego va a ser en la quinta temporada, porque la quinta temporada lo que es un hombre que deduce cosas, ya no va a ser ese hombre de acción que le habíamos visto en las temporadas anteriores, y esa transformación yo creo que sucede en esta temporada. Es verdad, es el coger toda la documentación, métemela en el garaje y bueno, ya me entretendré yo con esto y va viendo cosas, ¿no? También nos ayudan a ver un poquito más de vida de Gale, este personaje químico tan, tan extraño, ¿no? Con los vídeos que había tenido y tal, y indagando en su casa y viendo todo. Y cómo, pues de ahí acaba sacando ojo, que es que este tío había estado becado por Gus, qué cosa más, más rara, ¿no? Gus Fring, un tío tan, tan bueno y tan honorable, y cómo se había mezclado con este tío y tal. Sí, la verdad es que ahí es donde empieza. Es verdad que estoy en parte con Antonio porque tampoco es... No, ni mucho menos tiene la fuerza que va a tener después, ¿no? Pero es verdad que tienes que prepararlo de alguna manera para que dé con luego pues con el enfrentamiento real que va a tener con su cuñado. Bueno, pues yo creo que ya prácticamente hemos comentado algunas cosillas. A mí me gustaría preguntaros a todos cuál es vuestro momentazo o los momentazos así más intensos de esta cuarta temporada. Venga, vamos. Venga, Abraham Gizorso, por ejemplo. Joder, es que ¿cuál de los dos que tengo? Bueno, os dejo la muerte de Gus para vosotros, que no la hemos comentado, y yo me quedo con la muerte de Don Eladio, que es impresionante la piscina, porque ahí vemos eso, la creación de Gus, porque es como es de frío, y bueno, y que ya era frío en aquel entonces, porque lo envenena además con un tequila muy bueno, que se llama Zafiro Azul, ¿no? Ya el azul también metido en el nombre, ¿no? Ahí, en modo simbólico, ¿no? Y como es capaz de envenenarse él también, y luego ir al baño, vomitar, tener un equipo de médico ahí preparado para salvarse y todo eso, que es impresionante, ¿no? La capacidad de sacrificarse, ¿no? Para conseguir matar al enemigo, ¿no? Sí, sí. Sí, es cierto. Es tremendo ese momento. Yo, bueno, por dejaros también varios momentos, porque creo que hay muchos muy, muy buenos. Me llamó mucho la atención y me recordó muchísimo a Fargo el accidente que tiene Ted Beneke, el jefe de Skyler. Es decir, el cuando se siente presionado, ¿no? Cuando entran en su casa los dos matones, que son nada, pues los únicos miembros que vemos de seguridad de Saúl, ¿no? Que es el chaval este pelirrojo, que no recuerdo el nombre, ¿no? Y Joel, el negrito gordito, que luego va a tener otro gran momento después en la quinta temporada. Y como el hombre desesperado se pone a correr como un pollo sin cabeza por su casa, se pega un golpetazo, se da contra debajo de la mesa, en fin, que se parte la espalda, le cae la fruta encima. O sea, me recordó mucho al secuestro de Fargo, ¿no? Este momento macabro de humor negro, ¿no? Y cómo, claro, se queda como diciendo, bueno, ¿este tío dónde va? ¿Cómo se desenvuelve todo? Y luego la escena final en el hospital, claro, cuando va Skyler a verle y tal, y no se te ocurra decir nada. En fin, es una vuelta de tuerca más, ¿no? Dentro de todo, toda esta trama tan enrevesada y tan, y a veces resuelta de una manera tan, tan sorprendente, vaya. Es que esta serie nos encanta porque también nos sorprende, ¿no? O sea, sorpresa tras sorpresa, ¿no? Has comentado tú, Gizor, solo de la muerte de Gus Fring. Si no hacemos aquí un breve paréntesis para comentarla, nos van a poner una bomba a nosotros. Entonces, era un momento bastante que nos lo olíamos. Más tarde o más temprano, Walter White encontraría el valor y los arrestos para hacerlo. La cuestión era un poquito cómo iba a desenvolverse esa situación, cómo lo iba a hacer. Y la verdad es que en estos momentos sí que tengo que decir que le chapó por los guionistas, porque madre mía, no se puede hacer una imagen tan impactante como ver a Gus Fring después de la explosión salir tan campante, ajustarse su corbata y después comprobar, pues eso, que casi a lo Terminator, ¿no? Que le falta media cara. Sí, sí. No, es Terminator total, es que es la imagen que tenemos de Terminator, es que es impresionante. Pues al respecto de este tema, me vais a perdonar, compañeros, pero disiento bastante. Yo creo que es pero un momento que no digo que no sea efectivo, sí que lo es, pero la verdad es que le resta bastante realismo a lo que estábamos teniendo hasta este momento en la serie, porque es que no es creíble, no es creíble. La verdad que el personaje salga y actúe de esa manera cuando tiene la cara medio destrozada, me parece que le ha hecho un flaco favor a lo que es la actuación del actor que estaba interpretándolo. Yo creo que es un tema impuesto por guión, que estoy casi seguro. Y la verdad es que hace que desconectes de la realidad, ¿no? De que te vuelvas a dar cuenta de que es una ficción y no algo completamente plausible como estaba siendo hasta ese momento. Pero bueno, mira, yo entiendo que le puede gustar a unos, a otros no, y en este caso me tengo que posicionar en el aspecto negativo. Joder, Raúl, de verdad, no pensábamos esto de ti. Pero lo cierto es que estarás de acuerdo en que es una de las imágenes más impactantes y potentes de toda la serie. El impacto no se puede negar que lo tiene. Sin embargo, pues es un impacto causado a costa de perder credibilidad y realismo. Bueno. Pues nada, la opinión de Raúl Martín. Siempre tiene que haber alguien que disienta. Bueno, pues en este caso te toca a ti, Raúl. No, pero está bien, hombre. Yo seguro que hay muchos oyentes que tampoco les mola mucho. Pero sois pocos, que lo sepáis. Vaya. Y ya que estamos, también aprovecho ya para expresar mi momento preferido, ¿no? Y tome, todos los que habéis dicho están muy bien, pero no sé, quizás el momento, así para mí, el momentazo de esta temporada sería otro, ¿no? Y es la escena esa en la que Walter recibe la visita de Jesse en su domicilio y Jesse saca un arma y está a punto de matarlo, ¿no? Recordemos que es en este momento en el cual Jesse está convencido de que ha sido Walter el que ha envenenado a Brock y se las apaña, nuestro querido Walt se las apaña para darle la vuelta a la situación como si fuera un calcetín, y es aquí el momento estelar en el que acaba convenciendo a Jesse de que en realidad él es el sicario que ha enviado Gus a matarlo, ¿no? A acabar con la vida de Walt, ¿no? Y es un momento genial porque sobre todo, no sé, me encanta el monólogo que tiene, pues es casi un monólogo el que tiene Cranston, ¿no? Y solo añadido y aderezado con algunas pinceladas de lo que está haciendo Jesse, ¿no? De la participación de Jesse, pero para mí es un momento intensísimo de actuación. Cabe recordar de que Bryan Cranston se ha llevado como 2 o 3 Emmys seguidos por a la mejor interpretación, y yo me parece que este es uno de los momentos en que yo al menos lo estaba viendo y estaba diciendo, es que este tío es el puto amo ahora mismo, es que le han dado el Emmy por cosas como estas, ahora mismo es el rey de la televisión, no hay nadie a nivel interpretativo que sea tan capaz de desempeñar de una forma tan convincente y tan intensa una escena como esta. Me pareció sublime, la temporada es redonda y creo que este es uno de los momentos, de las muestras en las cuales te das cuenta ya de la grandeza de estos actores, de lo cómodos que están con la serie y de lo inmensamente bien que está funcionando este producto. Y además sin quedarse cortos en intensidad de interpretación, pero tampoco sin sobreactuar, o sea, no sé, siempre todo en el punto justo, porque hay algunas veces que esta suerte de escenas en otras series se quedan un poquito faltas, ¿no?, de intensidad, o todo lo contrario, ¿no? Los actores a lo mejor se salen un poquito, se vuelven demasiado teatrales y se salen un poco, ¿no?, de ese toque contenido, ¿no?, que a lo mejor puede requerir una situación. En este sentido, joder, es que Cranston ya era bueno desde el primer momento, pero joder, es que a medida que van avanzando las temporadas, como tú dices, se va volviendo cada vez más este personaje. Yo no sé ahora mismo este señor cómo se sentirá, debe tener un vacío en su corazón. Yo dejaba de interpretar, yo lo digo, si fuese él, lo dejaba ya. Pero bueno, en fin, no, nunca más volverá a tener ocasión de tener escenas de esta índole, un personaje como este, por muchos papeles que hagan, películas, en series de televisión, haga lo que haga este hombre, va a ser difícil que vuelva a tener la oportunidad de recrearse en una interpretación como con este personaje. Es que es increíble. Sí, yo creo que ha llegado a la cima interpretativa de su carrera ahora, sí. Efectivamente. Pero que el momento de la muerte de Gus Fring, que no te gusta, Raúl, eso es una cosa que nos ha chocado un poquito, no esperábamos, pero bueno, está bien, ¿no?, que haya diversidad de opiniones, aunque a todos los demás nos ha encantado y pensamos que es uno de los grandísimos momentos que tiene esta serie y posiblemente sea uno de los escenones que está en ese ranking 3 de casi todo el mundo, por lo que vemos, no todo el mundo, pero casi todo el mundo. Efectivamente, ¿cuánto daño se debió hacer a mucha gente que luego de coña, claro, sacaban las camisetas y las portadas de esa foto, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿esto de dónde coño sale, no? No fue mi caso, pero sí empecé a verlo yo por ahí en redes sociales y dije, joder, cortaros un pelo. Sí, sí, sí, el momento dos caras, ¿no? De Gus Fring. Cortaros un pelo, porque quien la esté viendo y no haya visto esto, joder, pues se va a perder una sorpresa más, ¿no? Pero vamos, es el momentazo que además coincide con el último momento de la serie, casi, o sea, de la temporada. Y una de esas escenas que todo el mundo recuerda, porque verdaderamente, ¿cómo olvidar ese instante, no? En fin, vamos a pasar a la quinta temporada, si queréis. Quinta temporada de Breaking Bad. Vamos a pasar al asunto del resumen, que Alcón, pues oye, lo está haciendo bien. espero que no la cagues en la última. No sé si lo quieres hacer en dos partes, porque como pues, la quinta temporada yo son... entiendo que sí, vamos, ¿sí? Más que nada porque podríamos dividir, si os parece a todos, ¿no? La temporada en dos partes, que realmente es como la dividieron ellos, además permitió a que que toda la audiencia, pues todos los que faltaban por reengancharse, siguieran, les diera tiempo, ¿no? A seguir viendo episodios, y como son dos partes que tienen poco que ver, ¿no? Realmente, pues podríamos dividirlos, si os parece bien. Sí, sí, no, es que además son como dos temporadas sueltas, porque si cada temporada era una cosa, la cuarta era el tema del lavado del dinero, que no hemos hablado del tema de eso, de todo el tema del lavacoches que consigue, cómo lo consigue, cómo Walter también se pone ahí en plan Heisenberg para conseguir el lavado de coches, ¿no? Con el hombre este. En la quinta sería, pues eso, ya es el capo, tiene que dirigir todo el tinglado de la droga. La quinta uno y la quinta dos ya sería la caída, ya la policía le persigue y huir de la policía, o sea, es que son cosas completamente diferentes. Bueno, pues venga, pues venga, léate ya con ese resumen. Venga. Pues vamos a ello. Bueno, como hemos dicho, son dos partes muy diferenciadas. Una, como ha comentado Abraham, pues efectivamente es convertirse en el capo. Bueno, y el asalto al mercado europeo, del que no se hablaba casi, ¿no? Empezamos viendo cómo se desmantela la red del bueno de Gus, y digo bueno porque al final pues nos ha acompañado mucho tiempo, ¿no?, en este camino, y conocemos a Lidia, que es esta chica tan vestida elegante, ¿no?, con sus zapatos de tacón de aguja, que siempre aparece allí bajita, pero bueno, siempre con buena presencia y tal, que se dedica un poco, por un lado proporciona metilamina, y por otro pues se encarga del negocio de la Europa del Este, ¿no?, con las exportaciones, de las que no vemos mucho más, pero bueno, sí vemos cómo antes era a través de Alemania, gracias a la empresa que les había proporcionado las máquinas de la lavandería y tal, que es como Hank recibe, digamos, pistas para enlazar a Gus también y tal. Y bueno, y vemos cómo van cayendo, ¿no?, las cabezas visibles dependientes de Gus, y cómo además existe esa presión por parte de Mike de eliminar a todos ellos, ¿no? O sea, esa es la primera etapa. Y bueno, si entramos bien dentro de esta primera parte, la vuelta al negocio, pues es el, por un lado, el ver al propio Walt cautivo de su propio éxito, que no puede dejar de hacer lo que le gusta, ¿no? O sea, lo que luego sabemos que además le llena de vida. Y como enlaza Mike, coge a Jesse, que bueno, está un poco más para allá que para acá. Esta parte de la temporada, espero que me sepáis perdonar, pero le veo demasiado perdido a Jesse. Le veo muy bien interpretado, pero muy, muy, muy deprimido, muy, no sé, esperando un poco su momento, ¿no? Como hemos dicho antes de Hank. Y nada, y empezamos a ver un poco cómo funcionan. Nos encontramos con otra nueva manera de hacer meta, de esconderse perfectamente, que es por un lado enchufando micros, obteniendo toda la información que Hank va sacando de la DEA, ¿no?, gracias al micro que le enchufa. Por otro lado, vemos cómo fabrican ese cristal, ¿no?, gracias a esta empresa de desinsectación de casas y tal. Y así tienen un laboratorio móvil y todo es perfecto y parece que no hay problema. Y bueno, ojito también a cómo eliminan pistas, porque otro detalle es el ver cómo del ordenador, del portátil de Gus, en el que debe haber de todo, pues gracias al superimán este que enganchan, pues logran borrar, ¿no?, toda una habitación. Y dentro de ese negocio, pues vamos a conocer por un lado a otro personaje nuevo que va a resultar ser el archienemigo de esta temporada, que luego no sale tanto, pero sí es curioso hablar de él, que será Todd, ¿no? Y por otro, vamos a tener una, pues eso, cuando se acaba la metilamina, descubrimos otra manera de obtenerla, que es a través del robo del tren, del que también comentaremos, ¿no? Y todo esto se va mezclando hasta que efectivamente nos estalla el cliffhanger más grande de la serie en toda la cara, ¿no? También formado por un Deus Ex Machina, porque es que, claro, es ver a Hank en esta barbacoa que ha montado en su casa y ver cómo va al baño y se encuentra que debajo de la revista está el famoso libro dedicado por Gale, ¿no? Con las letras de WW. Y ahí es cuando se te queda la cara igual de congelada que a Han, cuando se da cuenta de que efectivamente esa W, pues puede ser Walter White y puede ser su cuñado, ¿no? Y ahí es justo donde nos dejan a la espera otros 6 meses de lo que va a ser el desenlace. Muy bien, de hecho, creo que fue en el primer episodio de la temporada este, que era Live Free or Die, si me estoy equivocando, por favor, corregirme, donde ya veíamos a un Walter White con una barba ahí muy, en fin, poco cuidada. Ya con, la no, es crecido. En la segunda parte, es en el primero de la segunda parte. Eso va a ser después, efectivamente. Mm-hmm. Ese flash forward va a ser justo el principio del fin, vaya. Muy bien, pues entonces, pues nada, pues no sé si queréis comentar algún aspecto así que os parezca lo más destacable, porque sí es verdad que aquí ya vemos a un Hank, por ejemplo, que va a tener su momento, pero bueno, ya que el protagonista es Heisenberg, pues niños, creo que a lo mejor deberíamos hablar de esta, en esta primera parte de la quinta temporada, pues la evolución del personaje. Sí, es que aquí Walt ya no es Walt, ya poco queda de Walter White ya en esta temporada. O sea, ya no es el profesor de instituto medio que con poca personalidad, ¿no? O falta de personalidad, ¿no? Aquí ya es Heisenberg desde el principio. Además, creo que al principio ya hay un momento en que regala el coche y coge el sombrero y se lo pone, y ya se lo pone en público, que nunca se lo había puesto en público, siempre se lo había puesto en privado, ¿no? Cuando estaba de mafioso, ¿no? Y aquí ya se lo pone en público delante de su hijo, y ya la transformación es total. O sea, a partir de aquí ya, con sombrero, sin sombrero, él ya va a ser Heisenberg. Cierto, cierto, cierto. Y además, ese Heisenberg con esa cabeza tan fría y capaz de montar esos planes tan perfectos como lo que hemos comentado, ¿no? El borrado de la memoria del ordenador, ¿no? Con el imán y tal, o la preparación del asalto al tren, esa escena de Western puro, ¿no? En la que, joder, somos capaces de parar el tren a esta altura para enchufar el tubo, que bajar. Anteriormente hemos vaciado el suelo debajo para meter el depósito, hacerlo todo perfecto, claro. Y como en todas estas escenas, te falla siempre la epsilon de error del final, que es el niño de la bicicleta, claro, y la locura luego del chaval este del todo, del que no te esperas que sea un tío tan, tan ultraviolento, ¿no? Pero sí, vemos cómo se desarrolla un personaje que es frío, pensador, y bueno, es Heisenberg, es que es lo que tú has dicho, ya sale en público, ya se ve el semáforo, o sea, pasa de todo, tiene todo claro, y bueno, y al final, pues yo creo que además incluso eso es lo que puede justificarnos quizás el hecho de que alguien pueda decir que, hombre, que lo del libro es un poco cagada, ¿no? O sea, ¿cómo te dejas un libro que tienes una dedicatoria como esa, sabiendo cómo es tu cuñado en la repisa del baño? Bueno, pues es que el propio Heisenberg, ¿no? Te supera, ¿no? Por así decir, te genera una soberbia tal, ¿no? Un tal el poder, el saber que además tienes un micrófono en la DEA, lo estás controlando todo, te genera tal control de la situación, pues que te embaucas y no te das cuenta que puedes cometer el error más tonto, ¿no? Fíjate si es Heisenberg que ya incluso en la relación con su mujer ya es totalmente diferente. O sea, ahora hay una frase que lo define, ¿no? Que le dice a su mujer, le dice: no estoy en peligro, Skyler, el peligro soy yo. O sea, esto ya le define totalmente. Es Heisenberg en todo momento. Ella empieza a tener miedo de, o sea, bueno, ya lo tenía antes, pero ahora ya es que como que le rehuye, ¿no? Dice: Dios mío. Aparte del momentazo que me parece muy, muy divertido, de cómo funciona todo el blanqueo, que además es que a la chica se le da bien, lo está haciendo muy bien, joder, y encima el lavadero de coches genera dinero. Pero a mí la escena de llevársele a Heisenberg al trastero que ha comprado y le enseña el dinero y le dice: mira, es que no sé ni lo que hay, dejé de contarlo y lo metí aquí dentro, y bueno, tú verás, mira lo que has hecho, ¿no? ¿Y cómo pretendes que lave yo todo esto en el lavadero? Exactamente, eso es genial, ese momento es genial. Pero es curioso, ¿no? Porque realmente consigue sacar un negocio adelante que solamente estaba ahí para blanquear el dinero, pero oye, realmente si se lo hubieran planteado desde el principio, podrían haber llevado una vida perfectamente normal, siendo una familia perfectamente normal y con un negocio que no les hubiera dado tantas complicaciones, porque el negocio funcionaba, y al final con todo ese rollo, vale que el dinero que sirvió de algún modo para hacer arrancar ese negocio venía de donde venía, pero oye, una retirada a tiempo hubiera sido una victoria. Es que nos da que pensar que a lo mejor ese podía haber sido a lo mejor el final más afortunado para la familia White, ¿no? Desde luego, o sea, ahí el código Hayes hubiera dicho algo seguro, pero si hubiera existido, pero sí. Sí, es verdad que poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que Walter White no solamente le encanta cocinar, de que ya no es un medio, sino que ya realmente cocinar es el fin. sino que además le vemos que le mola la pasta, tío. Le mola el dinero. Y ya no es que le mole gastarlo, es que le mola tenerlo. Sí, o sea, es como la un sensación dragón de poder. Yo recuerdo una anécdota que no hemos comentado de otras temporadas, pero bueno, que se puede comentar brevemente. ¿Os acordáis de ese momento en el que entra en ese supermercado grande? Bueno, es una especie de macro, ¿no? De estos de un gran almacén en el que comprar productos químicos y tal. Y él está, exactamente no sé qué está haciendo, pero ve que hay un tío que empieza a comprar los ingredientes para fabricar cristal, y se le acerca y le dice, eso de ahí no es, eso tampoco y tal, y en mi territorio te olvidas y te largas de aquí, ¿no? Entonces, cuando el tío se larga acojonado, él mismo se mira a sí mismo y dice, joder, es que esto es lo que me pone, ¿no? Entonces, claro, evolucionado a esta temporada es así, es que esto, ya cocinar es casi el fin, pero el medio es lo que me gusta. Ciertamente. Bueno, y en todo este asunto, sí es verdad que verdaderamente vamos a encontrar algunos momentos así como bastante hilarantes en el que ya no sabemos muy bien a cuenta de que Walter White tiene según qué tipo de reacciones solo por tener más dinero, más pasta. Tío, tienes un mogollonazo de pasta y todavía quieres más, o sea, se emborracha de dinero, ¿no? Es una cosa así que en algunos momentos incluso le, no sé si a lo mejor son reacciones un poquito exageradas o si realmente el dinero te lleva a eso, ¿no? Pero aquí en esta quinta temporada le vamos a ver en situaciones excesivamente exageradas para una persona normal. Y no sé si a lo mejor el dinero nos hace volvernos de esa manera, pero él se vuelve avaro de estos. En fin, una de estas cosillas que vamos a ver en un Walter White un poquito desatado. Y mientras, pues la relación ya con su mujer, que yo creo que ya llega a un punto, chico, en el que verdaderamente yo no sé si su mujer está ahí un poco por estar, se deja llevar casi por la inercia, pierde un poquito su personalidad Skyler, ¿no? No sé vosotros qué pensaréis, pero no sé, lo acepta todo de un modo así como muy, muy, muy sobrio, no sé, pierde un poquito su propia orientación, se deja llevar por esta grandísima personalidad, casi un agujero negro cósmico que es su marido. Y oye, chico, aunque ella intenta resurgir en algunos momentos, no va a ser hasta el final de la temporada, del segundo bloque de esta quinta temporada, donde realmente ella va a tener nuevamente un poquito de personalidad o de iniciativa, más bien. Sí, es verdad, y es donde vamos a verla un poquito mejor. Ahora es verdad, también se centra ella un poco más en el trabajo, ve que lo del blanqueo, bueno, pues es una manera de llenar los días, de intentar ver menos a Walter. Él al final, no lo olvidemos, al final de este bloque teóricamente deja ya de cocinar, ya se quita de en medio, ya, en fin, considera, no sé si porque le ve las orejas al lobo o bueno, o sabemos que o puede ser algo temporal, ¿no? Pero en fin, se queda ya centrada en eso y se ha quedado además muy tocada con el tema del jefe. Entonces quizás entre eso, los niños y tal, bueno, pues decide qué es lo que le ha tocado vivir y asume eso como una carga y digamos que se la ve un poquito más ocultando, ¿no?, todo el sufrimiento que entiendo que lleva porque no ha dejado de verlo bien en ningún momento, solo que se ha visto cautivada un poco porque ya que esto es así y mi marido puede que no esté en un futuro, bueno, pues oye, es una manera de sacar adelante a la familia y ya sobre todo es que no se entere ni mi hermana, ni por supuesto mi cuñado, que mis hijos, en fin, lleven la vida feliz y realmente es el dinero por el dinero porque en ningún momento vemos que disfruten, ¿no? Creo que se compra una botella de champán en toda la serie, se compra un coche que vende, el pobre Walter le ha comprado un coche al hijo que es que no le dejan dejárselo porque claro, se van a enterar los vecinos cómo compras, o sea, el tío no puede disfrutar del dinero, al final le embauca es la ludopatía llevada al extremo, ¿no? O sea, es dinero por dinero pero sin poder disfrutarlo, ¿no? O sea, el dinero es el fin, no el medio, con lo cual ella está un poco ahí a caballo entre una cosa y la otra. Sí, es que tampoco no voy a aportar nada más del personaje, es que lo habéis dicho todo. De hecho, es muy orientativo de todo esto que estamos diciendo, el momento en el que Skyler le dice, bueno, ya solamente queda esperar. Y dice Walter, pero bueno, ¿esperar a qué? Pues a que vuelva el cáncer. O sea, es que además es que es lo que está deseando ella, ya se le ve. Ella por una parte está deseando librarse del marido ya de una vez por todas y yo creo que está deseando que vuelva el cáncer y que desaparezca, porque ahora mismo el mayor problema que tiene ella en su vida es Walter White, que le empieza a tener miedo a su marido y que es el que la ha llevado por el mal camino, ¿no? Ella ahora mismo el lavadero de coche va bien, todo le va bien. Si su marido muere, ya está solucionado todo el problema de las drogas y todo el problema. Sí, esos cigarros de insomnio, ¿no? Que va fumándose a lo largo de la serie. Además ella eso empieza a fumar y es como una forma igual también simbólica de atraer el cáncer, ¿no? Que tenía cáncer de pulmón, o cual sea. Puede ser, es verdad. creo que tengo algo a aportar, ¿no?, a lo que ha dicho Abraham y Halcón, y es el hecho que, por un lado, no os voy a llevar la contraria como en el tema de la cara de Gus, ¿no? Aquí sí que estoy de acuerdo que ya adopta Skyler una actitud bastante más pasiva, pero también no nos podemos olvidar que hay ciertos momentos en los que ya empieza a tener cierto tipo de influencia sobre Walter que tampoco es inusitada, ¿no? Tampoco nos lo podíamos esperar, ¿no? Y es que no hay que olvidar que un poco más adelante Skyler tendrá un papel bastante importante en la decisión que toma Walter sobre lo que hay que hacer con Jesse, ¿no? Porque Skyler tiene una cosa muy clara, que el camino que ha tomado su marido les va a llevar al desastre, porque con todo lo inteligente que es, y eso también lo sugiere Hank más adelante, Walter tiene una pared delante que parece que no, o no quiere ver o no quiere afrontar, que es el hecho de que su vida es peligrosa. Su vida ha sido peligrosa desde que empezó a inmiscuirse con todo este tema, y él se piensa que no, que ya está salvado el peligro, que ya no hay nada más que le pueda afectar, pero cuando inmediatamente siempre viene un nuevo adversario, siempre viene un nuevo conflicto que los vuelve a poner en peligro, ¿no? Y entonces Skyler sí que es completamente consciente de lo que está pasando. Ella ve que eso no va a terminar hasta que él muera, ¿no? La única manera de escaparse es esa. Pero por otro lado, también en ciertos momentos tenemos a una Skyler fría y calculadora, que cuando hay que dar un paso a acabar con alguien, o cuando hay que dar un paso que no ve Walter, también está ahí para remarcárselo, ¿no? Y ese es el aspecto de Skyler que quizás estaba ya más desvanecido hasta ese momento, y sí que está bien porque te da a entender que el personaje sí que continúa dando una vuelta más, ¿no? De que se está aproximando en muchos aspectos a la forma de pensar de su marido, aunque por otro lado esté asqueada por lo que se ha convertido su marido, en cierta manera creo que empieza a haber cierto nivel de simbiosis. La verdad es que, echando de menos tantísimo a Gus Fring, pero bueno, ya asumiendo que ya no está en la serie, realmente Heisenberg se sitúa en el centro del escenario. Él pasa a ser el número uno, el number one, el hombre, ¿no?, entre comillas, con mayúsculas, y la única persona así que a lo mejor le puede poner en su sitio en cualquier momento puede que sea Mike, ¿no? Aquí en este momento, pues volvemos a recuperar, si queréis, el asunto con Mike, porque esa evolución de la relación entre Mike y Walter, que la verdad es que es una maravilla, a mí ya no me cansaré de decirlo, Mike es un personajazo, y claro, en un momento determinado, pues eso tiene que acabar desembocando pues en lo que nos vais a contar vosotros, cómo desemboca esto, hijos míos. Sí, pues aquí lo que tienen Walter y Mike son diferencias de visión laboral, ¿no? De visión empresarial. Cada uno quiere tirar la empresa por un lado. Mike quiere dejarlo todo, quiere vender todo lo que pueda, de repartir el dinero. Walter no quiere. Entran en confrontación. Bueno, es que, a ver, el principal problema entre que se crea entre Mike y Walter es que tienen diferente visión empresarial, ¿no? Ellos tienen, o sea, quieren continuar la empresa, digamos así, de formas diferentes, ¿no? Mike lo que quiere es vender todo lo que tienen, repartir el dinero, y quiere terminar ya con todo esto, dice, con su nieta, y ya está, y se acabó. Jesse se pone de parte de Mike, porque ya vemos cómo está Jesse, quiere pasar de todo, pero Walter es el que se niega. Y el que quiere seguir ganando dinero, está ahí cegado, está cegado con ganar dinero, ¿no? Entonces, al final esto no había otra forma de solucionarlo, que es la muerte de Mike por parte de Heisenberg, porque es Heisenberg el que mata a Mike a sangre fría. Y le dan en la serie a Mike una muerte, porque le dispara dentro del coche, huye como puede, y al final le dan una muerte como bucólica, como muy muy en paz, ¿no? O sea, en el bosque, mirando en el río, con pajaritos cantando, ¿no? Muy serena, ¿no? Para lo que ha sido, como le hemos visto, le da una muerte muy digna, ¿no? Sí, sí, es verdad. Además, incluso te deja como el bueno de la película, entre comillas. Joder, el tío, al final, pues ha seguido las órdenes de quien las ha seguido durante su vida. El tío ha hecho su futuro. El tío, supuestamente, ¿no? Además, teóricamente ha mantenido a toda su familia al margen, ¿no? Y no han llegado a cogerle en ningún momento. Y es el propio Heisenberg el que vuelve loco. Y de hecho, es el que además provoca a sí mismo la ruptura que va a tener con Jesse, porque Jesse yo creo que no va a creerle en ningún momento, ¿no? Siempre va a pensar que la muerte de Mike ha sido. Bueno, primero no se sabe porque parece que está desaparecido, sigue mintiendo, ¿no? Que es el principal problema que da Heisenberg, que es un mentiroso compulsivo, te va a mentir siempre. Bueno, pues te sigue mintiendo, él no ha sido, ha desaparecido, no saben qué ha sido de él. Y efectivamente, ya Jesse es cuando no se cree nada, y dentro de esa debacle y depresión que tiene, bueno, pues ya cae en la locura, ¿no? Como vamos a ver luego cómo empieza después en el último bloque. Entonces, todo esto está acompañado de que, claro, a Mike le está presionando muchísimo Hank, porque está encima de él, sabe que estaba metido con Gus en el negocio, y eso también es un detonante para que Walter mate a Mike, porque claro, a través de Mike, Hank puede llegar a ellos perfectamente, ¿no? Porque le está presionando muchísimo, pero lo mata justo en el instante en que iba a desaparecer. O sea, ya estaba con los pasaportes, las maletas preparadas, todo listo para desaparecer. O sea, que si no lo hubiera matado, yo creo que hubiera desaparecido exactamente de la misma forma, y Jesse hubiera pensado que lo había matado Walter de la misma manera. Es verdad, sí, ahí hubiera pasado exactamente lo mismo, y además le podría haber dejado, oye, te pudiera haber dejado la sensación de un hálito de esperanza, ¿no? Dentro de la conciencia de Heisenberg, que ya vemos que no. O sea, él sigue pensando eso, porque es que además es el que le ha presentado ahora todos los nuevos contactos, ¿no? Y tal. Entonces, claro, siempre puede ser un posible líder en la sombra, un posible rival, ¿no? Pues mira, lo eliminamos y ya está, ¿no? Eso. Y así acaba. A ver, la muerte de Mike, a mí la verdad es que me produce sensaciones bastante encontradas, ¿no? Por un lado, creo que se ve bastante evidente que el personaje va a desaparecer, porque ya es demasiado lo que se está inmiscuyendo en el camino de Walter, y es que todos los personajes que hacen lo propio acaban así, acaban desapareciendo. Entonces, por un lado, se ve venir, pero me gusta de la muerte de Mike el hecho de que, no sé qué pasa, hay un momento muy raro, porque es que no tiene ningún tipo de razón de ser, ¿no? Y lo más curioso es que hasta al final el propio Walter lo reconoce, ¿no? Que ha acabado con su vida, y una vez está ya extinguiéndose, se da cuenta de que la lista, que es el motivo por el cual él sí que quería que desapareciera Mike, pues la podría haber conseguido directamente también preguntándoselo a la chica del departamento de administración, ¿no? Y es una cosa un poco rara. Y al hilo de esto, la verdad es que quería comentar una cosa, no hace falta que me respondáis, pero mira que quiero la serie, ¿no? La verdad es que yo Breaking Bad me encanta y tal, pero mira, de vez en cuando algún palito le tengo que dar. Y es que justo al comenzar esta trama, cuando ya hay esta escisión de Mike y de Jesse, hay un momento que no me acaba de convencer, y es que me resulta un tanto ridículo que al acabar el capítulo número 6 Mike se ponga tan nervioso cuando Walt esconde la metilamina, ¿no? Y encima creo que dice literalmente que es en un lugar que solo conoce él, ¿no? Vale, eso es creíble porque Walter es un personaje muy inteligente y tal, igual, pero es que la resolución de todo esto es que Walter ha metido la metilamina en su lavado de coches. Entonces, a mí me dejó descolocado este tema, porque claro, tenemos que, por un lado, Mike es un personaje realmente inteligente que se las ve venir a la legua, que es muy raro que lo pilles con el pie cambiado, y resulta que la resolución de todo esto, como antes he dicho, valga la redundancia, es que se cree que Walter, él no va a poder encontrar la metilamina, y sin embargo lo tiene prácticamente al lado. Joder, no tiene un poco de, me parece falto de coherencia el hecho de que Mike, antes de acceder a lo que dice Walt, no se pase por el garaje de casa de Walter o por su lavado de coches por si está ahí. No sé, esto lo encontré un cierto momento del guión, quizás en mi opinión un poco flojo, que no contrasta con la alta estima como personaje que teníamos de Mike. Sí, que a lo mejor eso se le tendría que haber ocurrido, ¿no? Claro, exactamente. O sea, un personaje tan acostumbrado a desconfiar y que en teoría pues tiene a Walter tan calado, leche, al menos que hubiera, antes de darle eso, antes de darle la razón, que hubiera mirado en estos dos sitios. No, me parece que eso no casa con el espíritu de Mike. Bueno, está claro que es verdad que en algunos momentos algunas cosillas han estado ahí metidas un poco con calzador. Yo creo que en ese sentido, seguramente si nos ponemos a buscar, encontraremos otros momentos que dices, bueno, esto podría haber sido de otro modo, etcétera, etcétera. Bueno, pues apuntado queda, sí, es verdad que... Hombre, ahora que lo dices, visto así. Vamos a hacer un pequeño bloque de los oyentes que los tenemos ahí un poquito olvidados. Si alguno tiene algún comentario que hacer sobre algo de lo que dicen los oyentes, pues que lo diga. Bueno, vamos a empezar con Rafael Jeca. ¿Qué nos dice? Bestial. Lógica hasta el final. Desgarradora, evolutiva, un ejercicio perfecto de gestión empresarial, toma de decisiones y manejo de situaciones. Retablo estupendo de la convivencia familiar y de la lamentable imposibilidad de conseguir hacer entender cómo a veces lo bueno pasa por ser lo menos malo. En definitiva, un solitario paso de Bourbon en una taberna perdida en ninguna parte, mientras tu familia piensa que eres un monstruo sin alma y el maletero de tu coche explota con los fajos de billetes robados a la droga que te aprovechaste tratando de huir del cáncer que acababa contigo. Imprescindible, literatura en imágenes. Se ha puesto aquí muy literario, Rafael. Lo ha hecho bonito el comentario. Vamos con David Santana García. Dice, wow, para mí la mejor serie que he podido degustar en mi vida. Y van muchas. Una producción que evoluciona temporada tras temporada, pasando de ser un divertimento de lujo a un remueve conciencias que te obliga a plantearte en cada episodio qué es lo que harías tú si estuvieses en su lugar. Entiendes la desesperación de Jesse, la ambición de Walter, la frustración y perseverancia de Hank y el desconcierto de Skyler, grande por sus personajes principales, mítica por sus secundarios, Saul, Gus, ese abuelo implacable que resulta Mike. No tengo palabras y sí un gran vacío ahora que todo ha terminado. Grande. Sobre Mike, Antonio, permite que haga un pequeño inciso, y es que también tiene su momento estelar en el capítulo 12, que es cuando hace de señor lobo. Nuevamente, aquí sé un pequeño guiño a Tarantino, que es cuando llega la escena del crimen, bueno, no es crimen, ¿no? La escena de la muerte de Jane, ¿no? Y ay, no, me parece que me he equivocado. Eso tiene lugar en la segunda temporada, perdón, pero cabe decir eso, ¿no? Cabe decir que a lo largo de desde la segunda temporada hasta este momento ya vemos cómo se reafirma el personaje de Mike y poco se establece como la sombra de Heisenberg, ¿no? Lo que podría ser Heisenberg si fuera una persona pues con más moral, ¿no? Con más ética. Bueno, Víctor Iniesta dice, tuve la mala suerte de descubrirla en su segunda temporada y tener que ir sufriendo las esperas año a año. En principio pensaba que sería más humorística leer su argumento. A los pocos capítulos vi que, por suerte, estaba equivocado. Estuve enganchado totalmente y la tengo en mi Olimpo de las series. Al haberla seguido durante tanto tiempo, la tengo más cariño que The Wire o Los Soprano, que las vi del tirón, aunque no sé si es mejor que ellas. Y aunque el protagonista, sin lugar a dudas, es Mr. White, yo siempre he querido ver más a Jesse. Aaron Paul me parece un actorazo cuyo personaje protagoniza o forma parte de las escenas más intensas de la serie, dándoles una credibilidad absoluta, gustándome más que Cranston, dice. Una serie que revisaré con placer dentro de un tiempo. Espero con ansia el monográfico. Pregunta, ¿se pondrán secciones separadas? Bueno, ya estás comprobándolo en persona, Víctor. Vamos con Mighty Penny Sanitarium, que dice, qué ganas de oírlo para compartir opiniones, gran serie. Ese abogado, qué grande para mí, el mejor personaje, Saúl. Echaré de menos esa estatua inflable de la justicia. Muy tambaleante, jejejejeje. Bueno, me imagino que se refiere al personaje, al globo este enorme con forma de tío que tenía en la puerta, ¿no? Saúl. Sí, seguramente sí. Tenía ahí la justicia, así muy tipo estatua de la libertad y tal. Y bueno, pues un poco demuestra lo cutre que es, ¿no? De todo el entorno donde vive este personaje. Bueno, y sus anuncios publicitarios que son increíbles. Josepski Rodríguez dice, nunca había visto interpretar tan bien la evolución del personaje en una serie. Bryan Cranston está genial desde el primer al último capítulo, como la serie, más o menos en general. Es de agradecer, dice, que no la hayan cagado alargando más temporadas como han hecho con otras series. El final es quizás el más previsible, pero el que se merecían todos los personajes. Redondísimo. Juan Carlos Arias Menéndez dice: deseadísimo, una de las mejores putas series de la televisión, y si hay algún personaje mejor que Walter White, Heisenberg, que me lo cuenten, porque yo no lo he visto y mira que consumo series. A diferencia de otras series, mejoraba con cada temporada. Un final grandioso. Que, por cierto, ¿cuál es el significado exacto de Breaking Bad? Gracias. Bueno, es intraducible, ¿no? Hay mucha gente que dice que, bueno, es rompiendo hacia el mal, una especie de como volverse mal o algo así. Pero es un juego de palabras que en castellano no se puede traducir de forma ni literal ni aproximada. Raúl, ¿tú cómo te atreverías a traducir esto? Sí, efectivamente, la manera más sencilla es eso, ¿no? Es volverse malo. Aparte, no nos extendamos mucho, porque así hacemos un link al capítulo que hicimos previamente, donde lo presentemos, porque ahí hablemos largo y tendido y hablemos de las diferentes interpretaciones. O sea que yo lo que haría es recomendar al oyente que haga eso, que se acerque. Me parece que era la segunda temporada, capítulo 10, que ahí se habla largo y tendido de ese tema. Sí, señor. Vamos con José Manuel Martín Carmona, que dice: como ya hay muchos reflexionados comentarios, solo diré dos palabras. M60. Brutal. Rectifico, que puse MG42, un error atrullado y sentimental. Vale, esto se supone que nos ha modificado el mensaje, pero sí, M60... Una de estas cosillas de la última temporada que ya aparecía en el primer episodio del bloque 2 de la quinta temporada, y que decías: ¿en qué momento te vas a hacer tú con un M60, amigo mío? ¿Y qué vas a hacer con eso? Luego lo vemos en el último episodio. Sergio Gutiérrez dice: The best of all time, I am the Empire Business. Ojalá este monográfico dure 10 horas por lo menos. Si juntas todo, a lo mejor sí. David Alonso González dice: este va a ser el récord de comentarios pre-podcast de lo de Bitch. Ja, ja, ja. Vamos a acabar ya con dos más y luego lo que quede para un siguiente bloque. Vamos con Rubén Álvaro Molina, que dice: una de las series que ha hecho la historia de la televisión. Que ha hecho historia de la televisión, perdón. Lo mejorcito era ir viendo cómo cada episodio sumaba increciendo hasta su final. Y acabamos este bloque, luego seguiremos, insisto, con Kafu Comics, que dice: hace unos días que vi el último capítulo y aún sigo sin poder pensar en otra cosa. Para mí es ya, sin ninguna duda, la mejor serie que he visto nunca. Puede que las dos primeras temporadas fueran un poco más flojas. Ya estamos. Pero desde entonces la trama ha ido subiendo sin parar hasta llegar a cotas de calidad que no había visto antes en televisión y pocas veces en el cine. Habría que hacerle un monumento a los guionistas. Bueno, antes de que me quede sin voz, porque estoy ya muy afectado, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a seguir después de la misma. El Botas Blancas le llaman, en Sinaloa lo respetan. Supo dirigir el cartel, líder por naturaleza. Adelante, compa, ya llegó el jefe. El rugir de los motores, granadas y metralletas. Vista hermosa en Cuernavaca, lugar de aquella tragedia. Todos los medios informan que murió uno de los Leiva. Jefe de jefes, señores, su nombre es muy conocido. El jefe para los cuates, Arturo para los amigos. No olvidaremos su nombre por muchísimos motivos. El 16 de diciembre, no olvidaré aquella tarde. En Cuernavaca, señores, murió uno de los más grandes, con cuatro amigos cabrones que no quisieron rajarse. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas, difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. la órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Continúas en la órbita de Endor. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Seguimos aquí en la órbita de Endor. Hoy estamos con Breaking Bad hasta la muerte. En esta parte es donde dos personajes que ya habían sido presentados en la cuarta temporada, pero que no habían tenido a lo mejor tampoco demasiado peso y que no parecía que fueran a ser tan relevantes en esta temporada, realmente alcanzan su eclosión, ¿no? Puedo decirlo así. Uno de ellos es Todd Alquist, y el otro es Lydia Rodarte Quayle. Entonces, quizá vamos a empezar primero por Todd, porque sí es el típico personajillo que realmente, pues oye, no parecía de verdad, en serio, que fuera a tener tanta importancia, pero la iba cobrando poquito a poquito. Era el típico chico para todo, obediente. Él sirve un poquito de nexo para meter a otros personajes que luego van a ser realmente decisivos en la parte final de Breaking Bad. Y verdaderamente era uno de estos tipos que realmente se puso al servicio completo de Walter White y le valía para cualquier cosa. De hecho, recordemos que es Todd incluso el que le echa una mano después de que Walter White se quite de en medio a Mike. Es él el que le echa una mano, pues eso, a hacer los trámites de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es un personaje que a mí verdaderamente no me hacía demasiada gracia y que le empecé a pillar un poquito el gusto a medida que ya íbamos viendo de lo que era capaz. De hecho, incluso se puede decir que es un personaje diferente dentro del grupo en el que él se mueve, porque, en fin, de ahí ya pasamos al asunto este de los neonazis con su tío Jack, Y bueno, ya vemos que él en realidad es una especie de bombilla que está más iluminada que las del resto, ¿no? Porque todos los demás son unos matados. Realmente todo es como el estudiante, ¿no? Por decirlo de algún modo. El chavalito que tiene bastante más futuro, bastante más proyección, que es más inteligente, más sensato y que con todo está aprendiendo a ser capaz de cualquier cosa. O sea, ya hemos visto que este fue el tío que liquidó al niño que podría haber visto algo en el famoso asalto al tren. Le vamos a ver hacer algunas otras cosillas realmente interesantes. Un personaje que yo no sé muy bien qué pensáis vosotros, pero que es decisivo, aunque se mete sí. De un modo así como muy sutil, nos lo van colando poquito a poquito, no parece de verdad, nunca te da la sensación de que ese tío vaya a ser tan importante. Pues a mí me da la impresión que a medida que el personaje ya se va sentando dentro de la serie y cada vez lo va tratando más Walter, no sé, yo lo estaba viendo la interacción que hay entre Walter y Todd, sobre todo a raíz de que ya Jesse deja de ser sociedad con él, y yo lo estaba viendo y sinceramente estaba teniendo la sensación de que al final Todd resulta ser para Walter lo que debería haber sido Jesse, si no hubiera resultado ser un personaje tan sensible y tanta conciencia, ¿no? Porque está súper cómodo, ¿eh? Creo que hay un momento en el que Walter habla de forma velada de Todd a Skyler y está muy contento con él, ¿no? Dice que ahora todo va a funcionar bien porque tiene una persona, un ayudante nuevo que le está yendo muy bien, ¿no? Y entonces eso me parece que es una prueba más de a lo que ha llegado Walter, ¿no? Ahora ya no quiere alguien con sentimientos, con conciencia, no quiere una persona humana con sentimientos de humanidad, sino lo que quiere es alguien que le haga caso y que elabore y perpetre lo que él quiere y como él quiere, ¿no? Ya no necesita conciencia a su lado, y por eso creo yo que es importante la figura de Todd, ¿no? Y quizás el peso que acaba teniendo, ¿no? Porque está como refrendado por el propio Walter. ¿Sabes qué pasa? Que Mike había sido un personaje muy original, Gus había sido un personaje muy original, pero es que este Todd parece una mezcla de ambos, ¿no? Me falta originalidad en el personaje, porque tiene esa frialdad que tiene Gus, esa inteligencia, ¿no? Y luego tiene lo que le mandan a hacer y lo que hace y cómo funciona, es como funciona Mike. Sin el corazón que tiene Mike, porque este tío es más frío que el hielo, vamos. Y entonces no me parece tan original, no sé, es un malo, no es tan buen malo como los otros, ¿no? Pero bueno, también está bastante bien. Sí, para sacarle además, bien, sí. Claro, para sacarle un poco, ¿no? De ese perfil que podía darnos o bien Gus o bien Mike, pues le ponen joven, o sea, es un crío, ¿no? Realmente, es el padawan aventajado y ahí está inicialmente, parece que no rompe el plato, pero de repente, claro, cuando ve el más mínimo atisbo de que haya un problema, se cepilla al que se tiene que cepillar y tiene una frialdad que, hombre, que realmente la inteligencia yo no se la veo tanta, yo le veo más la capacidad de decisión y de tener claro que a quien hay que seguir y del quien hay que aprender es de Heisenberg. Entonces, con él a muerte. De todas formas, aunque sea capaz de cualquier cosa y desde luego si tiene que ser despiadado lo es, sí que posee una cierta sensibilidad que no tienen pues todo, pues digamos, su grupito de matoncillos neonazis, ¿no? Entonces verdaderamente sí es verdad que bueno, pues es un personaje que llama la atención más adelante cuando la serie va comenzando. En este primer bloque de la quinta temporada a lo mejor a mí me seguía sin llamar demasiado la atención, no pensaba que realmente fuera a tener tanta repercusión más adelante y me llamó la atención. Es una pena que Breaking Bad a medida que va avanzando va perdiendo sus mejores malos. Es una pena, se va descartando de esos naipes y va robando de la baraja nuevos malos que son distintos, sí, son originales. Sería tristísimo, ¿no?, que volvieran a sacar personajes que fueran idénticos, ¿no? Pero que molan bastante menos. Y este Todd quizás sea el paradigma, ¿no?, de estos malos que ganan, digámoslo así, a medida que van avanzando en la serie, pero nunca llegan a tener el carisma que tienen otros personajes que ya solo con una sola aparición, yo recuerdo la primera aparición de Gus Fring y me pareció genial, ¿no? Cuando nadie pensaba que podía ser él, pensábamos que era un tío que era el encargado de la hamburguesería y ya está, o de la tienda esta de comida rápida. Joder, no ninguno de estos malos llegaba a funcionar y es una pena, ¿no? Que se hubieran cargado otros malos así tan espectaculares más adelante y que luego se dejaran estos malillos para el final. Quizá, quizá la serie es todo, o sea, si te destaca, ¿no?, y te llama la atención por algo, es por las sorpresas que te va dando, ¿no? Entonces, claro, ya te ha sorprendido tanto con los malos que es difícil sacar un tío que todavía te sorprenda más, ¿no?, cuando ya has visto lo que has visto. Entonces, en este caso es verdad que está un punto por debajo de ellos claramente, ¿no? Aunque todavía un punto por encima de lo que va a ser su tío, pero bueno, es verdad que se queda ahí a caballo y no termina de enlazar. También es verdad que lo ha dicho Abraham antes, encaja con que es que Heisenberg es el propio enemigo, ¿no? O sea, es el propio archienemigo de sí mismo, ¿no? Claro. Quizá por eso no es un poco, además en esta temporada es un poco comparsa de todos los demás. Todd está ahí, pero tampoco tiene una gran relevancia, ¿no?, en lo que es en la trama ni nada. O sea, está ahí un poco de comparsa, ¿no? Hay otra mala que supongo que hablaremos ahora de ella, que es Lidia, vamos. Claro, por eso los he citado a los dos, porque son un poquito el ejemplo, ¿no?, de los nuevos malos que van a aparecer y que van a tomar cuerpo, ¿no?, esta quinta temporada. Quizá a lo mejor el personaje de Lidia sea más interesante porque ya es un estilo de villano diferente completamente, ¿no? No nos da la sensación de que una tía así, tan poquita cosa y con esa actitud que tiene ella, al final vaya a ser tan asquerosa, ¿no? Yo siempre pensé cuando la vi que digo, vamos a ver, si Walter lo ha guardado todo en un trastero, ¿dónde tendrá esta tía la cantidad de pasta que debe de tener? Porque no sabemos desde cuándo empezó a trabajar con Gus, pero esta es la que mueve pasta a expuertas, ¿no? Y está todo el tiempo al filo de la navaja, todo el tiempo. O sea, desde que la vemos, la vemos a punto de morir nada más empezar, porque Mike está a punto de matarla, si no es por la niña por su hija, ¿no?, que la tiene allí. Y es que está toda la temporada igual, con lo cual, bueno, toda la temporada, sí, digo bien, toda la quinta temporada igual, ahí al filo, ¿no? Pero sí es diferente, sí. De hecho, recordemos que ella era una de las ejecutivas, ¿no?, de la empresa esta de Madrigal, que lo que pasa es que estaba asociada, ¿no?, con todos los negocios ilícitos de Gus Fring, y de ahí, de algún modo, pues la inserción de este personaje, que vemos que luego poco a poco va tomando su propia iniciativa, va tomando sus propias ideas, y al final de la serie pues vemos que es una persona que merece lo que va a recibir, obviamente. No obstante, poco a poco no va sorprendiendo, por lo menos es sorprendente. Yo quiero decir, en algunos momentos toma unas cuantas decisiones que son interesantes y cuesta no creer que una tía así con, pues no sé, se sigue moviendo incluso por el desierto como si fuera una reunión de ejecutivos en la gran ciudad. Tacones, que tú me dirás, como claro, los tacones en la arena. Por eso digo, y va a bajar ahí a un agujero donde se está cocinando metanfetamina y sigue pues con su estilo y demás. En fin, que... De todas formas es eso, es una villana muy sutil, o sea, no es una villana de estas que va a ir por ahí pegando tiros, es una villana que intenta manipular al resto para que hagan el trabajo sucio, el trabajo que ella quiere que se haga. Entonces, cuando Mike está todo el rato diciendo que yo pago a los que habían trabajado con Gus para que no hablen y ya está, y son gente muy fiel y no van a hablar porque se les va a pagar lo que ellos piden y listo, y esta está, que los mates a todos, y luego al final también, o sea, que hay que matar a Walter y prepara la reunión con Walter para cargárselo en la quinta temporada. O sea, es una cizañera esta, mete cizaña ahí para que los demás le hagan el trabajo sucio. Sí, hay dos, yo pienso que hay dos femme fatal en toda la serie, ¿no? Una es la primera novia que tiene Jesse, que no es que sea femme fatal porque esconda lo que quiere, ni mucho menos, ni haga engañar, sino porque se lleva por el mal camino a Jesse, y bueno, eso es lo que percibe Walter. Y otra es ella, es Lidia, porque es que claro, no permite que nadie se le acerque a 2 metros, y ojito que efectivamente cuando no haya manera de protegerse y pueda dejar al azar, ¿no?, la posibilidad de que alguien me delate, pues a saco a por él y me lo cepillo sin ningún problema. Eso con el estilillo que lleva, efectivamente. Su 1,60 m, sus tacones y tal, y piensa por el desierto, ojo, o incluso lavando el coche en el lavadero y tal, porque luego veremos qué aparece por allí y tal. A mí el personaje de Lidia lo veo tan funcional como necesario, porque es que yo tengo la impresión que ya es la pieza definitiva que faltaba en el puzzle. Si nos fijamos en este gran dibujo que es la serie, que tiene también como uno de sus leitmotivs mostrarnos cómo se crea un imperio criminal desde el más principio absoluto, desde el cero hasta el final, faltaba eso. A lo largo de la serie hemos estado viendo la figura del abogado, luego ha venido la figura del jefe distribuidor, Y ahora, por pura lógica, nos faltaba la figura del contable y cómo encaja en el mundo de hoy en día, tan globalizado, el hecho de que los pollos hermanos, me parece también un golpe maestro meterlo con Madrigal, ¿no? Hacer que forme parte de un grupo internacional y así nuevamente se completa todo el círculo y vemos cómo pasa la droga desde la producción hasta acabar siendo la forma de blanqueo que tiene, que es como parte de un grupo, ¿no? Esto nuevamente le suma mucho realismo y hace que, en mi opinión, se emparente la serie de Breaking Bad pues con otros elementos que también han reforzado mucho la parte más realista del mundo criminal, como es, por ejemplo, podrían ser esas dos grandes series que son Los Soprano y sobre todo el The Wire, ¿no? Es nuevamente una nueva visión, un nuevo ejemplo de que esta serie pues es multifuncional y no deja, en mi opinión, de mostrarnos a lo largo de todas las temporadas un trasfondo muy importante, un telón trasero, que es el hecho de que, aparte de contar las vivencias, lo que hemos visto es la creación de un imperio criminal desde el principio hasta ya sus últimas consecuencias. De hecho, nos damos cuenta de, sobre todo cuando se reúnen en el desierto con este villanillo que era de clan, y se baja por la escotilla esta del desierto para bajar, pues eso, a ese taller mini improvisado. No sé si os acordáis del momento en el que dice ella, no sé, ahora mismo, ojalá le hubieses dado una oportunidad, y mira el reloj y bueno, pues ya empezamos a escuchar que sus amiguetes neonazis pues la van a liar parda ahí en la superficie. O sea, realmente ahí es donde nos damos cuenta de hasta dónde está dispuesta a llegar esta buena amiga. Cierto, ahí está liándola, y de hecho llega hasta el final, claro, con ella, claro, misma. Vale. Bueno, vamos con la segunda. ¿O tenéis algo más que decir sobre esta? Porque yo creo que ya deberíamos pasar. Hombre, habría que hablar de algunos momentos que hay de mucha tensión, que sea así por encima. O sea, el electroimán es genial, todo el tema del electroimán. Y luego muy cómico, porque en el momento en que están con el electroimán, tanta potencia le meten que la furgoneta se le da la vuelta. Y es muy gracioso. El momento de tensión de cuando está Walter intentándolo poner, bueno, que le pone, ¿no?, el micrófono en la foto y en el PC, el de seguimiento en el ordenador a Hank en el despacho, ¿no? Y que justo le pilla y está con la foto y coloca la foto. ¡Ay, qué guapo estáis en esta foto los dos y tal!, ¿no? Y, el momento Wester de robo al tren, ¿no? Hay momentos de mucha tensión muy bien rodados. Hay momentos muy, muy bien llevados, efectivamente. Todos los que has comentado, desde luego. Y a mí me quedaría una peguilla por contar. Y es que a mí me falla Jesse, en serio. Es quizás lo que hemos comentado en la cuarta temporada de Hank, de que se está preparando, bueno, pues no me canta tanto. Pero Jesse en esta temporada realmente, aparte de estar deprimido y tal, es que no encaja. O sea, sí, en la segunda que vamos a ver ya por lo menos tiene un cierto sentido. El hecho de que su locura le lleve a tirar el dinero y tal, bueno, pues por lo menos te va enfocando un poco a que este tío va a ser otro eslabón que va a tener colgando Heisenberg todo el tiempo. Pero en esta parte de la temporada, salvo tomarse las cervezas mientras está cocinando y salvo, bueno, estar ahí un poco de lado, ¿no?, y sentarle igual bastante mal, ¿no?, la muerte del niño en el accidente. Bueno, ese momento de tensión es muy bueno, en el que vemos a Jesse debajo del tren que se tiene que quedar justo porque empieza a arrancar. Es acojonante, ¿no? Pero es verdad que a mí me falla un poco ese personaje. O sea, vamos, me falla. A ver, entiendo que está brillantísimamente interpretado, pero no te aporta nada más. O sea, se ha quedado ahí en stand-by, ¿no? Ni siquiera evoluciona, se queda. Bueno, yo estoy más o menos, podría estar de acuerdo. Yo creo que Alcón Maltés no lo ha podido decir mejor. Yo, al menos desde mi punto de vista, rubrico todo lo que dice, ¿no? Jesse aquí no acaba de estar creíble. Y mira que Aaron Paul es un actor solvente que en ningún momento me acababa de producir ese efecto, salvo en esta temporada. La verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alcón aquí. Jesse le tendrían que haber dado otro tipo de efecto, hacerlo un poco más variado en estos capítulos. Sí, pero supongo que estáis de acuerdo conmigo en que verdaderamente aquí no es problema de Aaron Paul, sino de los guionistas, ¿no? Aquí el personaje, lo que pasa es que no está tan bien escrito, pero sigue estando estupendamente bien interpretado, ¿no? Sí, hombre, eso es indudable. La fisonomía que tiene el personaje, las caras que pone Jesse, hace que quizás de un problema, ¿no?, pues lo convierte en un problema mucho menor, ¿no? Porque aquí la capacidad del del actor hace que se salve una carencia que de todas, estoy contigo, es del guión. ¿Más momentos así de este primer bloque de la quinta temporada, Abraham? No, yo creo que los que he comentado, a mí el que más me gusta es el del tren, porque, a ver, Gilligan siempre ha dicho que con esta serie él quería hacer un western y aquí ya, o sea, hace un western puro y duro, el atraco al tren, ¿no? Como ya lo hemos comentado, cómo lo preparan todo, cómo está cargado de tensión, cómo repone la metalamina esta con agua, todo, o sea, todo está milimetrado, cómo lo consiguen todo y cómo al final el tapón, que si está sin poner, Jesse lo pone, pasa el tren por encima de él, no sabemos qué le ha pasado. O sea, está todo muy lleno de tensión, pero funciona como un engranaje de relojería, todo perfecto hasta el final, ¿no? Que además es justo el quiebro de Jesse ya totalmente hacia la locura con la muerte del niño. A mí es el momento que más me gusta, el robo al tren. Y además con otro flash, bueno, flash forward, ¿no? En ese principio de episodio estamos viendo un niño con una bicicleta, ¿no? Como hemos comentado, el desierto y tal, y ve la araña y no sabes qué está pasando. Y dices, bueno, esto ya huele raro. Pues efectivamente ese es el niño que luego va a ver lo que no debe en el momento que no debe y con su desenlace, ¿no? Sí, ahí también destacaría yo por último lo que es el final, ¿no? Que nos deja, pues... Claro. El más momento chungo, ¿no? Claro. Ese es el más chungo. Dices, Dios mío, la que se va a liar aquí, ¿no? Yo lo que dije es, Dios mío, ¿cuántos meses tengo que esperar hasta el siguiente capítulo? Me cago en la... Efectivamente. Y seguro que hiciste lo que todos, enganchar a más gente a la serie durante ese tiempo. Tienes 6 meses todavía para verte entera toda y empezar con el final, ¿no? De hecho, es uno de esos cliffhangers así que nos evocaban ya imágenes. Todos sabíamos que al final, más tarde o más temprano, el cuñado se iba a enfrentar a él y que realmente iba a haber, como ya hemos comentado, un enfrentamiento directo. Después de ese cliffhanger, que en el cual pues Hank está en casa, bueno, está pues eso, las dos familias ahí en la casa, y mientras Hank va al baño, pues encuentra este libro que Gail pues había dedicado, ¿no?, a W.W., o sea, Walter White, y que decía, pues no sé ahora mismo qué frases, pero era para mi ídolo, mi secreto, no sé qué, una, no me acuerdo, ¿conocéis el texto más o menos? Bueno, da igual, el caso es que realmente esto es lo que da la pista al bueno de Hank de que probablemente la persona que lleva buscando durante tantísimo tiempo pues no sea otro que su posible cuñado. Y de hecho pues recuerda que en algún momento incluso Walter White llegó a bromear con el asunto este de WW, porque él es, obviamente sus iniciales son esas, ¿no? De todos modos es curioso que, bueno, la dedicatoria la tengo aquí delante, que es para WW, mi estrella, mi perfecto silencio. Suena incluso gay un poquito. Era un poquito amanerado el hombre también, ¿no? Sí. Si hablamos así de personajes con esa homosexualidad ahí latente, Gale podía ser también. Además, el vídeo, si os recordáis, el vídeo musical ese que tiene de karaoke, también así, era un poquito gay. Sí, total, total, total. Y además, como se había relacionado también con Gus y tal al principio, por eso de ahí un poco la duda que teníamos con el propio Gus, ¿no? Pero sí, ese... En ese momento se ve claro, ¿no? Además, esa dedicatoria es un poco rara. Es ese nivel de admiración que ya no sabe uno si es admiración o es... Amor. O es pasión, ¿no? Atracción, ¿no? Es amor directamente. Estaba enamorado. Puede ser. Bueno, pues después de ese punto nos quedábamos aquí todos, madre mía la que se va a liar. Y es precisamente el momento en el que a mí más me gusta Hank de toda la temporada. Porque hasta ese momento era el típico cuñado gracioso. Habíamos tenido algunas... escenas así bastante cachondas, porque es el típico cuñado que llega a casa, te abre la nevera, se pilla una cerveza y siempre tiene una ocurrencia o un momento de alivio coleguil, ¿no?, para quitarle tensión a los momentos, y me había gustado bastante, pero es justo en este bloque 2 de la quinta temporada donde realmente Hank se convierte en uno de mis personajes preferidos por derecho propio. Bueno, Raúl Martín, estás por aquí, no has comentado cuál podría ser tu gran momentazo de este primer bloque, del bloque 1 de esta quinta temporada, que espero que no sea los mismos que ya se han comentado, ¿no? Bueno, un poco sí, o sea, dejando aparte ese gran cliffhanger que, joder, es que parece mentira que un tío sentado en el váter, o sea, tú se lo explicas a cualquiera y le dices que un tío sentado en el váter puede protagonizar uno de los cliffhangers y uno de los momentos que te dejan con la boca abierta de los más importantes de la serie, es que se lo explicas a alguien que no conoce Breaking Bad y es que te toma por loco, ¿no? Pero bueno, ya tampoco reincidiré ahora en este tema, ¿no? Habéis dicho casi todos los mejores, ¿no? Yo me voy a ir quizás por la parte algo más sentimental. Y bueno, si me escandalicé con la muerte de, bueno, de Jane hace unas cuantas temporadas, he rajado un poquito también en contra de la muerte de Gale, pues aquí voy a ser un poco coherente a mí mismo y voy a decir que también me parece realmente desolador el momento en que Todd acaba con la vida del niño, ¿no? Es que es una función en dos partes, porque ya la escena esa es arrebatadora, ¿no? Ya cuando no saben qué hacer y llega Todd y acaba con la muerte, acaba matando al niño de una manera tan fría y calculadora, ya te deja con la boca abierta. Pero es que eso lo rematan al capítulo siguiente, cuando se ve como poco a poco el proceso, así con esa música tan tibia de fondo, desmontan la moto y luego el tema del cuerpo. Es un momento que ese es para mí realmente el momentazo, la escena en la que están desmontando la moto y cuando ya han acabado llega el fatídico momento en la que tienen que enfrentarse al cuerpo, de los que más me dejó marcados en esta temporada. Sí, señor. Recuérdanos qué hicieron con el cuerpo. Bueno, el cuerpo acabó como esa larga lista de fallecidos en la serie que es dentro del bidón. Sí, señor. Nos metemos ya directamente con ese segundo bloque. Halcón, tu resumen. Perfecto. Venga. Venga, pues empezamos con él, ¿no? ¿No? Gracias a Dios podemos saltarnos esos 6 meses de infructuosa espera, ¿no? Y de angustia, y vemos cómo empieza la segunda etapa, ¿no? En la que tenemos el desenlace final de la serie, ¿no? La huida ya final hacia adelante de Walter sin retorno, ¿no? Hacia, con un intento final de redención, pero bueno, de una manera un poco más abrupta, y acompañado de toda la fatalidad que le va a seguir en ella, ¿no? Además, una cosa que me llama la atención es que, por un lado, empieza con un flash forward muy muy bueno, que también nos descojona todo el tema, y luego lo que podría ser una evolución durante una serie de episodios de investigaciones y pesquisas sin que uno supiera lo que el otro sabe y tal, pues a mí me sorprendió bastante. Y es que empieza el propio Hank, que no aguanta y le acaba soltando a ese enemigo que lo sabe, ¿no? Una pelea que tienen dentro del garaje y tal, bastante, bastante violenta, en la que tú ya estás tensionado desde el principio de la temporada, y cómo se va acelerando todo de manera vertiginosa, ¿no? La confesión de Hank, como digo, es brutal. Walter no sabe cómo salir de ahí, ¿no? Y empiezan las estrategias de los dos, a cuál mejor, la verdad, porque Walter responde de una manera muy brillante, ¿no? Realizando una confesión en una cámara en la que implica al propio Hank, ¿no? Que se lo va a contar en un restaurante, además, delante de las dos mujeres, que las dos mujeres están flipadas, y es brillantísimo porque además aprovecha el hecho de haberle financiado la rehabilitación de la pierna, ¿no? Con lo cual dice, joder, el propio Hank está pillado, no puede decir nada, ¿no? Y claro, y luego cómo Hank responde y cómo enlaza con ese nuevo personaje que nos hemos encontrado, que es que ya no es ni el policía afortunado, ni el que le sale bien de los tiroteos, ni el fuerte, ni el que toma decisiones agresivas, sino encima el inteligente, el que además ha aprendido a deducir y sabe cómo salir de esta utilizando al propio Jesse como testigo y parte activa del desenlace, ¿no? Utiliza además la estrategia del tema del guardaespaldas de Saúl, que sabe que puede tener que puede darles pistas de cómo obtener información del propio Walter, ¿no? Y cómo, gracias a Jesse y gracias a esa estrategia final de sacar, ¿no?, la foto del dinero y tal, pues bueno, vamos a llegar al desenlace, ¿no? Que para mí no me gustaría incorporar solo el último episodio como el final, sino ese desenlace que es brutal, que es el episodio en el que se destapa todo, ¿no? Que es el de Ozymandias, que vemos, pues eso. A partir de ahí, tres grandes posibles desenlaces, y bueno, y todo lo que vamos a hablar ahora, que es la miga, ¿no?, final de esta maravillosa serie. Desde luego que sí. A mí una de las cosas que más me llama la atención es cómo esos encontronazos, desde el primer momento en el que Hank ya automáticamente se destapa y deja bien claro a Walter que sabe lo que sabe, a partir de ahí los encontronazos son brutales, desde ese escenón en el garaje con la puerta que se para arriba para abajo, aquella reunión de las dos parejas en un restaurante así con mucho colorido y demás, y todos sentados y callados y tal, que incluso Marie le llega a proponer a Walter, oye, suicídate y ya está, y acabo con esto. Con el camarero que nos pone muy nerviosos, porque el camarero es un tío dicharachero, ¿verdad? El camarero que está todo el rato diciendo, van a pedir ustedes, no sé qué, bueno, hoy tenemos la especialidad, no sé qué, y los otros están con una cara de te odio, te odio. Que vamos. Es genial, es genial. Yo, además, si hemos dicho que la serie es sorpresa tras sorpresa, es que esta última parte te va sorprendiendo porque no te esperas ni cuándo cae uno, ni por qué, ni qué va a pasar después. O sea, es que estás acojonado todo el tiempo, claro, hasta ese final en el que, coño, vamos a ver que, pues que ya no te sorprendes tanto, es imposible. Si es que te han llevado en una montaña rusa todo el tiempo, es que ese camarero que dices, es que es el típico estándar que te sale en un, pues eso, la familia al lado, tal, pues tiene el tío leída la carta, sabe lo que tiene que preguntar, las especialidades del día, y que te vayas, tío, que lo que está cociendo aquí no tiene nada que ver contigo. No, y que está muy bien, que además te sorprende porque te hace ver que realmente le está entregando la confesión, porque la cara que pone Walter y todo, y además le dice lo que tienes que hacer es confesar y ya está, y se acabó y listo. Entonces coge el CD y se lo da así y se van cabizbajos los dos, ¿no? Skyler y Walter, y dices, bueno, pues le habrá dado la confesión. Empiezas a ver el vídeo, empiezas a ver qué es la confesión, y en el momento en que empieza a soltar todo lo de Hank, y encima que te encaja todo lo que va diciendo de lo del dinero, de su rehabilitación, todo te encaja perfectamente. Es que te quedas diciendo, ¿qué huevos tienes, Walter? Es brillante, sí, brillante. Además es que se quedan nosotros dos ahí diciendo no, o sea, sin palabras, en plan, ¿qué se puede decir, no? Ante esa cámara detrás de esos dos viendo esa pantalla con el Walter contándolo, claro, se miran entre los dos diciendo, pero ahora qué cojones, o sea, no podemos matarlo, o sea, es impresionante. Claro que de todas formas ahí lo que hace Hank es decir, aquí, para cojones los míos, y entonces es cuando va a por Jesse a utilizar a Jesse, ya, a decir, bueno, pues vamos a coger el eslabón más débil de la cadena y vamos a aprovecharlo, ¿no? Ya. Exactamente, lo exprime hasta el final. También es que este Jesse da un poco pie, porque eso de empezar a regalar el dinero por las calles y tal, bueno, pues joder, nos va dando un poco la pista, ¿no? Decías tú de Jesse en el otro tramo de la temporada, joder, Jesse tiene algunas decisiones a lo largo de todo Breaking Bad, sí. Pero aquí en este punto ya de la serie toma unas decisiones que dices, tío, de verdad, dan ganas de darte con toda la mano abierta. Ahí está. Es que yo estaba sintiendo lo mismo, estaba diciendo, es que voy, entro ahí y te pego dos guantazos y digo, despierta, chaval, o sea, ¿qué cojones estarás haciendo, espabila, que además, estás cagando? Además, claro, que sí, todo el final viene propiciado por sus cagadas y sus líos, o sea, si se hubiera ido y no le hubiera dado más vueltas, si hubiera cambiado de identidad, si se hubiera ido a Alaska, si no hubiera pasado absolutamente nada. El propio Walter le da el dinero dos veces. O sea, la primera, además, el único tío al que hubiera dejado vivir, coño, si es el que le acompañaba desde el principio, le da la pasta y márchate, ¿no? Luego, pues venga, utiliza, si no, la segunda vez que se lo vuelve a dar, macho, que te vayas con el Alaska y punto. Pues nada, macho, tiene que liarla, ¿no? Pero bueno, como dice Walter, algunas personas son inmunes a los buenos consejos. Ciertamente. Y luego ese momento, no sé si os acordáis, de a mí es que me encantó. O sea, cómo le comen la cabeza tanto el compañero de Hank, que es el Steven, ¿no? Steven Gómez. Sí. Que está desde el principio de la serie, ¿no? Cómo le comen la cabeza al agente, ¿no? Al guardaespaldas de Saúl, al negrito, sentándolo, diciéndole lo que ha pasado, no, tranquilo, tú te vas a quedar aquí, pero por protección, que sepas qué tal. Y cómo se queda ahí, ¿no? Y todas las coñas que se han montado en internet a través de eso. Yo he visto vídeos en YouTube de horas de tener al tío ahí esperando, claro, se ha quedado ahí. No, es que se quedó ahí horas o días porque estaba el abogado que no tenía forma de localizarlo y no había manera, y a saber el tiempo que estuvo ahí, pero si os fijáis, el abogado igual se tira un día hasta que va luego donde este otro personaje, el que consigue las identidades falsas, ¿no? Sí. Y a saber el tiempo que se tira esa persona ahí en aquella habitación de hotel que solo había una silla prácticamente. Efectivamente, esa es la coña, ¿no? O sea, yo he visto vídeos además de estos que te dejan metido, ¿no?, el bucle del vídeo, pues hay horas y horas, claro, ¿qué ha sido de Joel? Pues ahí sigue. es tremendo, salto tras salto, como decimos, ¿no? Es que te acaba llevando la serie eso hasta, además, cada vez más tensionado, ¿no? Ese momento también del parque es brutal, el cómo queda Jesse con Walter, ¿no? Y no saben si, claro, si la va a jugar o no. En ese punto hay que explicar que, bueno, que Hank no tiene más remedio que, para acceder hasta Walt, pues no tiene más remedio que recurrir a Jesse, ¿no? Y además le pilla ahí cuando el otro llega a su casa, y entonces, pues, de algún modo, incluso el propio Jesse accede a colaborar más o menos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ahí dices, oye, tío, es que siempre te has andado con medias tintas y aquí sigues otra vez. Pues si Hank ya no tiene nada y, o sea, bueno, aparte al final, luego vemos que acaba haciendo, lo cuenta todo delante de una cámara de vídeo, aunque técnicamente nada de eso sirve, ¿no? Porque no hay pruebas físicas todavía contra White, ¿no? Pero bueno, joder, ya que te entregas, no hagas el tola, y la verdad es que es otro punto, ¿no?, de tolaidez. por parte de Jesse el momento en la plaza esa cuando va a quedar con Walter y, en fin, pasa todo lo que pasa. Estaba ya emparanoiado este chaval, yo lo entiendo. Pero, sí, claro. En fin. Aquí ya le guía el odio por Walter. Se piensa que intentó matar al niño con el ricino y entonces es que está en paranoia. Lo único que quiere es terminar con Walter. O sea, es lo único que quiere ya en la vida. Le da igual cómo, dónde, como sea. Sí, eso es su obsesión, ¿no? Y ahí, por eso acaba como acaba. Y las decisiones que tiene pues son así. Lo único que es verdad que quizás llama mucho la atención, ¿no? El cómo disfruta de cada momento, en el momento que ve que sí le empieza a coger a Walter por los huevos, ¿no? Que es, con las fotos, ¿no? Del dinero, cuando sacan, cuando lo montan bien, ahí es cuando esa llamada de teléfono, ¿no? Con ese. Bueno, ahí es cuando ya se precipita todo, ¿no? Ya se vuelve loco, Walter coge el coche y no sabe qué hacer y tal. O sea, esa llamada, yo creo que además, si además hemos hablado claramente de que hay que ver la versión original, ¿no? Es que hay que escucharla, ¿no? Hay que ver cómo se lo suelta todo, ¿no? Venga, tal. ¿No? El famoso beach y tal, y cómo lo va soltando, ¿no? Y aquí lo tengo, lo voy a quemar, no sé qué. Sí. Ahí es cuando ya por lo menos salvamos un poco, ¿no? Todo lo que estamos comentando de Jesse, que es verdad que hasta ese punto, pues ahí es que no das una, macho. Es casi mejor quedarte con tus colegas, que son un puntazo, que son capaces de montarte un guión de Star Trek y por lo menos te ríes, más que estar ahí a tu bola. Bueno, la serie sigue avanzando y hay algunos momentos por ahí que son verdaderamente interesantes porque todo se va complicando. Yo, hombre, de esta primera parte, aparte de ver lo que hemos comentado de los flash forward y tal, no sé qué opinas, Abraham, pero quizás ya empezar un poco con que simplemente Lidia se acerca por allí, porque hay un tema que lo hemos dejado de lado, que es el de las drogas, y es que, claro, en el momento que Walter deja de cocinar, pues empieza a perder calidad. Ya estamos en un 70%+ y claro, ya los checos, ¿no? Y lo más importante, no es azul. Efectivamente, efectivamente, que hay que meterle colorante, pero... calidad da igual, pero tiene que ser azul. Efectivamente, entonces Lidia pues llega a acercarse hasta el lavadero de coches, ¿no? Y decir, oye, quiero hablar con Walt, y Walt verdaderamente se borra, ¿no? Y no sé exactamente bien por qué, yo no sé si es porque ya el propio... pues bueno, es lógicamente por todo lo que tiene con Hank, ¿no? No va a empezar a volver a cocinar, pero no sé, no le llama la atención el seguir ahí, ¿no? Yo no sé si es para esperar un posible paréntesis, ¿no? Y retomarlo todo más tarde, o porque efectivamente ya ve que lo que tiene que hacer es acabar con el tema de Hank o zanjarlo de una vez y no volver a entrar. No sé si hay algunos momentos de la serie, justo en este momento en el que, aunque la serie me está gustando y es el clímax de todas las temporadas de Breaking Bad todas reunidas, quizá yo veo algunas cosas que son un poquito imprecisas, ¿no? También es verdad que, vale, me creo que Walt pues ya ha llegado a un punto en el que está muy, muy, muy estresado. Pero el asunto de la foto con el bidón... Pues claro, no hemos... Sí. El asunto este del dinero en los bidones y demás, y cómo con una simple foto enviada por mail, con un barril, con un poco de dinero arriba, ya sirve para que Walter pierda la cabeza y les indique un poco la dirección donde está todo el chanchullo, donde se van a desentrañar un poquito pues un montón de tramas y donde van a ocurrir pues los momentos más intensos de la serie, ¿no? Ya era un lugar así, un lugar específico en el desierto, como muy emblemático, porque ya salió desde el primer episodio. Y ahí pasaron muchísimas cosas. Ahí fue la primera vez que Jesse y Walt cocinaron. Allí también se produjo aquella muerte de aquellos dos que se quedan encerrados ahí en la caravana. Solamente muere uno, el otro no. En fin, era un sitio donde habían pasado un montón de cosas. Y claro, aquí vemos que se van a seguir pasando cosas muy, muy, muy intensas. Si queréis, creo que ya va siendo hora. Yo es que estoy deseando hablar del gran momento. El momento en el desierto. Hank y Gómez pues acaban arrestando a Walter. Jesse anda por ahí. Cuando se dan cita, pues eso, el tío Jack, etc. Y la que se lía ahí es chica. Ese es el momentazo, ¿no? Que nadie se espera. O sea, el supuesto final teórico que podría haber sido, pues nos lo adelantan y te descolocan más si cabe. Sí, es eso. Es muy cogido con pinzas, porque es verdad que con una foto, macho, por un lado tienes que asumir que es que son capaces de pensar que efectivamente lo ha metido en el desierto, que eso puede ser, que le va a desquiciar el dinero, que también... pero que tienen que ser ese tipo de botes, que ese dinero va a ser el... Hombre, se lo dice todo el... Se lo dice Hall, ¿no? Del abogado, sí, se lo dice todo él, claro, le dice, yo no sé nada, lo único que sé es que metimos el dinero en 8 barriles de este tamaño, que los compré en... Además le dice la tienda donde los compró, es que le da todos los datos del barril, por eso luego encaja que sepan exactamente el barril que era, porque se lo dice él, el modelo, el color, dónde lo compró, todo, los compré allí, los llenamos y ahora estaban llenos hasta arriba del todo, los cerramos herméticamente y se los metimos en una furgoneta, o sea, le da todos los datos. Y además le encaja... que efectivamente sea enterrado y tal, y sobre todo que en el momento en el que está Walter también es que es dinamita, o sea, una mecha la vas a encender, porque es que claro, está sometido a mucha presión, ¿no? Bueno, tanta casi como Hank, solo que Hank mientras no se mueva no le va a pasar nada, ¿no? Bueno, pues sí, ahí quizás por eso se destapa, pero llegamos al momentazo, como dices, ¿no? De hecho, posiblemente sea de los cliffhangers más, en fin, dramáticos que yo he vivido en mi vida, del episodio 13 al 14 del Chuhailili este, a los Ozymandias, que realmente se quedó la cosa ahí en plan, joder, se están tiroteando, ¿qué pasará aquí? Y ya aparece Ozymandias, o sea, el penúltimo episodio ya de Breaking Bad, de toda su historia, y en lugar de empezar con ese tiroteo, empiezan con una especie de introducción que nos transporta a otro momento cronológico, y luego ya de vuelta de nuevo, ¿no?, al momento actual, al presente, pues la resolución de ese tiroteo, donde ya vemos que Gómez pues ya yace en el suelo, no le hemos visto morir, pero sale ahí todo tirado y casi nos impresiona más, ¿no? Joder, pues ese personaje, como has dicho tú, Halcón, estaba del principio de la serie, y vemos que Hank pues se encuentra ahí en una diatriba importante. Y luego el gran momento, el momentazo posiblemente de los más intensos que hemos visto últimamente en la televisión, y es eso, el momento en el que Hank ya sabe que está sentenciado, incluso se lo hace ver, ¿no?, al bueno de Walter White, que sigue siendo, será un monstruo, será el diablo, será Satanás en persona, pero sigue siendo muy ingenuo, ¿no?, en lo referente a determinadas cosas, y le dice, oye, ¿no te has dado cuenta de que este tío ya ha tomado una decisión? Como diciendo, me va a matar, te pongas tú como te pongas. No hace falta perder, ¿no?, 70 millones de dólares en ello, que no hace falta, sí, es verdad. Y a mí fíjate que me falla todo, esa reacción de Walter, que en este caso sí es más Walter y menos Heisenberg, a mí me falla. O sea, vamos a ver, una vez que estás perdido, ya habías tomado la decisión de matar a Jesse, ya que eso lo tienes claro, por eso llamas a estos tíos y tal. Y una vez que está el cuñado, pero ya te han detenido, si lo que quieres es preservar a tu familia y el dinero de tu familia, que todo esté más o menos claro y tal, pues a lo mejor tienes que asumir la pérdida de tu cuñado, ¿no? No es tanto en comparación con lo que has hecho. Lo que pasa es que, claro, ya está desquiciado. Entonces, no entiendo por qué el intentar salvarle la vida de esa manera. Cuando a lo mejor si ahí se queda quieto, pues coño, aquí no ha pasado nada. El único que estaba sospechando de él era Hank. Es verdad que hubiera muerto, sí, claro, hubiera seguido el hilo, no con Marie, pero entenderme, que creo que es lo único que a mí no me encaja. De todas formas, pasa de ser de nuevo Walter White a volver a convertirse en el Heisenberg más cabrón cuando ya se van y dicen, espera, que aún me debes a Jesse Pinkman, y justo está el otro ahí, debajo del coche, ahí todo acojonado. O sea, se oyó un gloops. Bastante. Me debes algo, ¿no? Me debéis algo. ¿Qué hijo bueno, o ese momento que a mí... Lo descubro, pero... Creo que es el más duro. Para mí, los que más me sorprendió, que es la confesión en ese momento a Jesse de que efectivamente él estuvo delante de la muerte de Jane y la dejó morir, ¿no? Joder, es que hay que decirlo como lo dice y el otro tiene que encajarlo como lo encaja, ¿no? Durísimo. Bueno, Raúl, estás por ahí callado. Cuéntanos qué te pareció este momento hasta ahora. Bueno, realmente intenso, Breaking Bad 100%, historia de la televisión, destilada minuto a minuto, espléndido, espléndido. La verdad es que vale la pena llevar toda esta dilatada carrera de episodios para que te ofrezcan momentazos como así, ¿no? Es que todo Ozymandias es para enmarcar. Yo creo que las escuelas de televisión tendrían que poner como ejemplo este capitulazo, ¿no? Y arranca así, arranca de una manera soberbia, ¿no? Y al hilo de lo que estabais diciendo, es que me da la impresión que Walter Heisenberg, ya más que Walter, solo tiene dos debilidades, ¿no? Una es Jesse y la otra es su familia, ¿no? Y al final, cuando tocan esas dos fibras, sí que volvemos a tener a la persona sensible, ¿no? Incluso más la familia que todo el resto, incluso Jesse, porque ahí, como bien habéis dicho, al final ya también toma la decisión, la determinación de acabar con Jesse, pero es que con la familia no puede. La familia es la última barrera en la que él se siente que no puede traspasarlo. No estoy haciendo así un poco de psicología, pero yo es que de verdad lo veo así, ¿no? Y ya cuando acaban con él, es eso, también es nuevamente llegar a un punto sin retorno y en el que ya de manera simbólica me da la impresión de que se rompen los lazos con su familia y un poco con todo, ¿no? Y es cuando ya vemos, de hecho, que el personaje, creo yo, que toma la determinación absoluta de escapar, cueste lo que cueste, incluso a costa de dejar ya eso que él tiene tan preciado, que es para él como es su familia. En fin. Que es el momento con el que te quedas del final de la serie, de esos tres últimos capítulos. Es que es impresionante el tiroteo. También es verdad que igual hay cosas que están un poco cogidas con pinzas, pero bueno, es tan potente todo lo que te están mostrando que te lo tragas. O sea, la llamada que hace Han a la mujer justo instantes antes de que aparezcan estos otros, porque no iban a aparecer porque Walter les había dicho que no fueran, pero claro, estos van allí igualmente. Y claro, esa llamada que hace, que luego propicia todo el tema de que la mujer vaya donde la cuñada, donde Skyler, y que le obliga a contarle a Junior todo el tema, todo lo que ocurre, que su padre Heisenberg, todo el tema de la droga y todo esto, está un poquito todo... Es que está todo tan contrarreloj, ¿no? Todo tan milimetrado que De todas formas, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que este de Ozymandias probablemente sea, si no el mejor episodio, porque eso ya sí dependerá de cada uno, pero uno de los más impactantes, sin duda. Para muchos es la historia de la televisión. Casi, bueno, algunos ya lo comparan con el piloto de Twin Peaks, pero sí es verdad que es tan intenso que a lo mejor los siguientes episodios bajan un poco las revoluciones, a pesar de que se siguen desentrañando tramas muy importantes. No sé si estáis de acuerdo con esto, ¿no? Hombre, definitivamente yo creo que aquí hay un cambio de ritmo, sobre todo teniendo en cuenta cómo han ido el resto de capítulos. Normalmente estamos acostumbrados a que las temporadas tuvieran su clímax en el último capítulo o en el penúltimo, ¿no? Y aquí no, aquí vuelven a jugar con nosotros y es en el antepenúltimo donde mete ya toda la carne en el asador. Y si os fijáis, también de una manera bastante buena, en los siguientes capítulos ya lo que se hace es más atar cabos, más cosas de este tipo, ¿no? Aquí no, yo creo que me da la impresión que en esta última temporada, en este segundo tramo, ya buscan nuevamente dar la última traca y que nos llevemos la última sorpresa con este Ozymandias, ¿no? Como habéis dicho, es un capítulo que se podría haber localizado prácticamente en el último lugar de la lista y sin embargo lo ponen aquí, ¿no? Y eso, pues bueno, es una genialidad más, ¿no? Y ya, yo creo que ya es el último pico que tiene la serie y a partir de aquí ya empieza un suave descenso hacia el final. Pero nuevamente, no sé, es que nos volvió a dejar con el pie cambiado, ¿no? Como ha sucedido a lo largo de la trayectoria de esta serie en tantas ocasiones. ¿Tú dirías que es tan bueno como estos episodios que hemos citado, no? Es de los mejores de Breaking Bad y ya uno de los históricamente más recomendables desde que la televisión se creó, ¿no? ¿O esto es un poco exagerado? Bueno, nuevamente habrá que dejar que pase el tiempo, ¿no? Ahora estamos muy afectados por él, afectados positivamente, que se entiende. Yo ahora, si cierro los ojos, es que mejor capítulo que este no me viene a la cabeza, ¿no? Pero luego te pones a sumar y ves que sí, que ha habido cosas muy buenas también antes, ¿no? Entonces, quizás habría que dejar un poco que se nos pasara el subidón de adrenalina para poder decirlo con propiedad. Pero no quita que es un capitulazo y que es un momento realmente increíble. Y si no es el número uno, pues yo qué sé, será el 2, el 3, pero seguro que está del 5 para arriba. Sí, sí, que este es el momento de apoteosis, ¿no? De explosión de todo, donde realmente se soluciona todo más o menos. Y los otros dos son de cierre de tramas, ya el otro ya van cerrando todos los picos que van quedando y entonces quizás se queden un poquito más flojos en cuanto, o sea, yo no creo que sean más flojos, solamente es eso, es que dan una conclusión a la serie, no la cierran realmente para que tú termines y no te quedes con la mitad de las cosas abiertas. Ya, pero es que pasan tantísimas cosas en este episodio, entre lo de la muerte de Han, lo del desierto es muy impactante, luego encima sí, entre Skyler y su hermana le cuentan a Walter Jr., todo el asunto de su padre y demás, en fin, que también es otro momento interesante, ¿no? Cuando el último en coscarse, ¿no? De algo que tendría que haber sabido, pues reacciona ante todo este asunto, ¿no? Que también es un momento así de gran dramatismo, ¿no? El tema de cuando se llevan a Jesse ahí al laboratorio y ya le vemos con la cara hecha un Cristo, o sea, que ya da un buen repaso, todo el asunto del cuchillo con Skyler que amenaza a Walter y la pelea que tienen entre ellos, el niño metiéndose entre medias, diciendo papá, que te pides y tal, en fin, joder, desde, es que es la leche, ¿no? Y luego como... Se lleva la niña también. Y se lleva la niña, es que luego al final, joder, es que es muy fuerte. Sí, sí, sin duda es el, vamos, es que es el clímax total y como decís, los otros dos episodios pues van a cerrar un poco tramas, van a quedar cosillas, ¿no? Pero podría haber acabado la serie ahí y nos hubiéramos hartado a decir que tras la apoteosis dices, coño, pues ha quedado todo eslavazado, ¿no? Vale, sí, te has escapado al final, ¿no? Porque el episodio acaba con el coche, ¿no? Que le recogen el arcén y que se supone que va a llevar una nueva vida, ¿no? Y que le van a esconder. Podría haber acabado ahí la serie y ¿qué hubiera pasado? Pues hombre, yo creo que en mi opinión no hubiera sido mejor final, pero precisamente porque dejas cosas abiertas. Ahora como final hubiera sido ya el éxtasis total, ¿no? De todas formas, vamos a ver, incluso aquí se ha comentado que en la llamada final de ese episodio, cuando el Walter llama a Skyler al teléfono, están todos los policías en casa y le suelta todas esas cosillas, muchos... De hecho, parece ser que es una teoría así como muy extendida. Se hace pasar por, pues eso, por una persona que está mal de la cabeza, que puede hacer daño a su mujer y tal, de algún modo para exculpar a la mujer, para dejar a Skyler libre de culpa. Hay otras personas que piensan que no, que realmente es el punto en el que ya Walter ya ha perdido completamente el norte, está desquiciado, perdido, y realmente esas palabras le salían de dentro. Es verdaderamente lo que él opina, ¿no? Que realmente él es el que construyó todo aquello, que es él y él y él, él solo, y que nadie tiene ningún derecho a discutir sus propiedades, ¿no? Ni sus decisiones, ni lo que haga o lo que deje de hacer. En ese sentido, hombre, yo no sé qué pensaréis vosotros. A mí me suenan las dos cosas muy, sí, claro, muy acertadas, pero en ese punto en el que se encuentra ya Walter White, casi la segunda opción es la que me creo, ¿no? O sea, que verdaderamente eso de que es un plan maestro para disculpar a Skyler y no sé qué, chico, está en un punto muy crítico. Este hombre está mal de la cabeza ya, ¿eh? Es que hay un punto después, que es que ahora no hay algún detalle que hay después, no sé si de interpretación de él o algo así, que a mí me hizo creer que él sabía que estaba la policía ahí detrás. No sé si es algo que dice, alguna palabra, algún gesto o algo, que a mí me hacía entender que realmente lo estaba haciendo para exculparla. Yo hasta el final me creí también que era todo de verdad, y seguramente haya mucha verdad en lo que dice. Pero no sé, ¿hay algún detalle después que con el que creí eso, creí que la quería exculpar? Además creo que o la cuñada justo dice algo de que, ay, pues no pensábamos que era así y tal, o algo así. Algo ocurre después que a mí me hizo ver que era para eso, pero no, igual estoy equivocado. Quizás en ese, sí, no lo sé, yo creo que en ese momento cuando lo está diciendo es verdad que está nervioso, pero si os fijáis con el teléfono mira a varios lados, está como pendiente del reloj, como si supiera que solo puede estar determinado tiempo para que no le localicen y tal, no sé, creo que ahí puede que te dé esa pista. Lo que pasa es que yo, como os decía antes, en el momento en el que veo que en vez de sacrificar a su cuñado, comete esa estupidez, ¿no?, de perder toda la pasta y tal, y pues ahí es cuando ya veo, digo, coño, este ya no es el famoso Heisenberg tan cerebral y tan bien planeado todo que encaja, con lo cual yo me declinaría más por la parte de que sí, efectivamente está un poco desquiciado, porque sabe al final que es que se va a marchar después, que momentos después va a dejar a la niña y tal, y coge el coche y desaparece, con lo cual sí. Hombre, realmente no es quedar abiertos. No es su único momento de también de ego, ¿no? De decir, cuidado, que yo he montado todo esto. Si os recordáis la temporada anterior, en la cena con Hank, en el momento en que Hank le está enseñando el libro y le está diciendo, mira, este era el cocinero de Gus, este es el libro que tenía, este es el laboratorio, a ver si me puedes decir algo. Entonces, ahí le entra el ego a él, que estaba ya un poquito achispado porque le pegó bien a la bebida durante la cena, y le dice, no, aquí se ve que hay alguien superior por encima de todos, que es el que lleva la voz cantante, sabiendo que es él, ¿no? Y es ese momento de ego que le sale. O sea, no es la única vez que le ha salido ese momento de ego en la serie. O sea, que también podía ir por ahí la lectura. De hecho va incipiente, porque recuerdo un cumpleaños que tiene en el que ya está empezando a funcionar y tal, y no puede decir nada, y está el cuñado pues explicando lo que es la pistola y no sé qué en la piscina, y al final pues le hace beber al hijo y le hace montar un poco el ridículo al pobre chaval porque acaba vomitando en la piscina y tal, que es otro momento de ego, de joder, este es mi hijo y aquí pues voy a hacer yo lo que quiera, ¿no? Todo va creciendo. Entonces llega ese momento, sí. En el fondo podemos quedarnos con las dos opciones. La verdad es que el guión está tan bien construido que, que podrían valer las dos opciones, la verdad. De hecho, y viendo el final del desenlace total ya de todo, pues coño, es que ha intentado proteger a su familia al final, hasta el final, ¿no? Con lo cual puede ser. De hecho, luego a partir de aquí vemos, si es verdad que después de ese episodio pues veíamos toda aquella trama en la que Walter pues se queda un poquito apartado, se lo llaman con este individuo que de algún modo le va a sacar de la circulación. Toda esa trama pues sabemos que no va a durar demasiado, que Walter tendrá que volver más tarde o más temprano al ruedo. Todo aquello con Jesse mientras vuelve a cocinar Meta, que por cierto, aquí es lo que yo ya dije en su momento, que llega a superar incluso al maestro, porque realmente vuelve a recuperar todo el asunto del tono azul y de la pureza en un no sé qué porcentaje, vamos, pues altísimo. Yo creo que la primera que hace Walter era de 92 y aquí Jesse consigue un 95. Yo de los porcentajes no me acuerdo, pero bueno, si tú dices que era así, raya la perfección, sí. Luego además vemos aquel momento en el que Skyler pues se encuentra en la propia habitación de la cunita de su hija, pues a los neonazis ahí que se han colado en la casa, incluso a pesar de que los policías están vigilando la casa en el exterior. Una forma de decir, oye, que podemos llegar hasta ti siempre que queremos. Y un poco esas formas tan suaves, ¿no? Y tan educadas de todo, bueno, no quieres que nos presentemos aquí de nuevo, ¿verdad? No sé, de algún modo, al final aquí ya es cuando vemos que toda la larga, pues sí que es un personaje que mola. A lo mejor no es ese personajazo que podría haber sido otros personajes que ya han desaparecido, pero ya que tiene eso a qué, ¿no? Y luego a partir de ahí nos meten ese rollo que tiene con Lidia, que tampoco va a ningún lado, pero que bueno, en fin, no deja de estar bien. Y vemos sí. Que luego a la hora de liquidar a Andrea, ¿no? La madre de Brock, pues no tiene ningún problema, como diciendo a Jesse, oye tío, tienes que cocinar y punto, porque todavía está el chaval y ya sabes que no tenemos ningún tipo de problemas en matar a quien nos haga falta. Es ese momento último también crudo que te cagas, ¿no? De joder, macho, como camuflas un poco ese defecto de no ser un enemigo tan joder, tan potente como los que hemos visto en la serie, pero joder, es que a la mínima, macho, como intentes escaparte, mira, ves a Andrea, ¿no? Toma, pues ya no la ves. Y joder, no te esperas eso tampoco, pues toma, sí. O sea, esto sí que va a acabar, pero va a acabar bien, vamos. Después vemos ese escenón en la casa de Gretchen y Elliot, en el que el otro está por allí rondando como si tal cosa, con los falsos francotiradores, el que haya visto los episodios lo recuerda perfectamente. Y bueno, pues ya de ahí pues directamente al final, a los grandes momentos finales, ¿no? El momento restaurante con Walt, que sorprende aquí a Lidia y a Todd, que están reunidos, y luego pues el gran momento final. De todas formas, sí. Curiosamente, una de las escenas que más me gusta de este capítulo, de este último capítulo de Breaking Bad, es ese momento en el que en la cocina, después de que Skyler haya tenido una conversación con Marie, la cámara se va moviendo muy, muy, muy sutilmente y justo detrás de una columna, zas, resulta que estaba ahí desde el primer momento Walter, ¿no? Y casi como que aparece de repente, ¿no? Y luego la cámara se sitúa en otro punto en el que va a ser la columna, una especie de bloque impenetrable entre Skyler y Walter. Ambos están a ambos lados de la imagen y la columna en medio, como separándolos, ¿no? Como diciendo, este matrimonio ya no tiene salvación ni solución de continuidad, ¿no? Son recursillos así que estéticos que no sé tú qué opinarás, Abraham, que te mola tanto este rollo, pero que me parece que fueron magistrales, ¿no? Y son cosas que pasan desapercibidas, sí. ¿No? Sí, sí, son pequeños elementos simbólicos que te dan pequeños datos, pequeña información visual que está ahí latente, que tú no eres patente de que la estás viendo, pero que la estás viendo y la estás sintiendo y que aporta mucho a lo que se está contando, ¿no? O sea, también es una sorpresa cómo te presenta Walt en esta secuencia, porque justo había estado hablando con su cuñada y le había estado diciendo, te hemos puesto protección, bueno, te están vigilando, tienes a unos con el coche delante, mira por la ventana, es verdad, tiene a dos policías en el coche de justo delante de su puerta, no te puedes imaginar que está allí igual por nada del mundo, ¿no? Y cómo luego está rodada esta secuencia con ella a un lado de la mesa, él al otro, cómo la luz a ella le da lateral, ya está ya allí, que ya no tiene esperanza ninguna, el matrimonio, como dices, y ya se ve también con esa luz tan tenue, tan de cine negro, que entrando por el lateral de la persiana, además persiana veneciana, muy de cine negro, ¿no? Y que está muy bien, ¿no? Es la despedida, ¿no? Como dices, es la despedida de ella y bueno, y cómo él en ese intento de redención total, pues ya sabe que, pese a que haya intentado arreglar lo del dinero, y yo creo que lo hace de una manera súper brillante, claro, no se lo puede decir, lógicamente, con lo cual ahí no va a estar, si intenta redimirse, bueno, pues dándole los datos, ¿no?, de dónde están los cuerpos de Hank y de Steven, y bueno, y ahí por lo menos intenta darle ese arma para que negocie con el fiscal y que al menos ella intente salvarse, que eso no lo vamos a saber nunca, ¿no?, pero bueno. Sí, y reconociendo además que realmente no lo hacía por la familia, sino que lo hacía por él. Que ahí es cuando ya descubre la trama total, ¿no? O sea, sí, eso es, eso es. Química, como dice en el primer episodio, ¿no? Cuando le vemos de profesor, ¿qué es la química? No, nada, el estudio de. No, es transformación, ¿no? Bueno, pues es lo que le ocurre a él, ya totalmente transformado, o al menos ya consciente de lo que se había transformado, ¿no? Ya no sabemos si está intentando volver a ser lo que era o de la manera que puede, pero sí, es su declaración final, ¿no? Era el único momento en el que se sentía vivo verdaderamente, lo de cocinar, y en algunos momentos en la serie nos demostró que lo hacía casi como un hobby, que, oye, se lo pasaba bien a su manera. En fin, y luego esa escena final donde ya habíamos visto el M60, esta ametralladora de posición, bastantes episodios antes, y sabíamos que más tarde o más temprano la iba a liar parda, la lía parda con ese mecanismo raro. Nunca volveremos a ver un llavero de estos del coche de la apertura del maletero de la misma manera. Un mando a distancia ya a partir de ahora, madre mía, ya nunca serán igual. Y nada, muertes a tutiplén, aquí mueren todos, estrangulamientos, disparos a lo bestia. Y luego ese gran momento en el que pues casi le brinda a Walter la oportunidad a Jesse para que se vengue, que le pegue un tiro, que a fin de cuentas, si alguien lo tiene que hacer, ¿quién mejor que él? Le ha puteado, le ha hecho de todo. Era su amigo, era la persona que en algún momento de su vida pues debería haber sido la persona en la que más confianza depositara. Y claro, pues después de haber traicionado toda esa confianza, pues si alguien le tiene que pegar un tiro, tiene que ser Jesse, qué duda cabe. Y yo estaba casi convencido de que en el último episodio, antes de que llegara ese último episodio de Breaking Bad, estaba casi convencido de que Jesse se iba a cargar iba a ser Jesse, porque todos sabíamos que Walter White iba a morir, y la cuestión era saber cómo lo iba a hacer, ¿no? Y desde luego no iba a ser un cáncer. No fue así, de hecho. Claro, pero eso sería haber caído otra vez. Bueno, estaba claro. Walter, ¿no? A ver, lo teníamos claro lo que vemos la serie, porque yo creo que aquí no había claro nada, ¿eh? O sea, aquí Gilligan fue con varios finales a la AMC a proponer varios finales. El final que él quería era otro totalmente diferente. Él quería que Skyler se suicidara, que en un momento dado el enfrentamiento entre Jesse y Walter era obligatorio, pero él quería que en un hotel estuviera con el hijo sincerándose Walter, y Jesse entrase, le fuese a matar, el hijo le protegiese, y al final se moría el hijo y Walter mataba a Jesse, y al final el único que quedaba vivo era Walter. Pero claro, sin nadie, sin dinero, sin familia, se había muerto todo Dios, yo solo. Este es el final que quería, claro, los de la cadena dijeron, tú estás, palabras literales, tú estás seriamente jodido, chaval. Hubiera sido sospechosamente semejante, quizás no en formas, pero sí en tono, al de Desiel al margen de la ley, ¿no? Una cosa así parecida, ¿no? No sé, ¿sabes qué pasa? Que al final es el final que todo el mundo espera, y joder, para una serie como esta que nos había sorprendido a todos muchísimo, un final así tan convincente, tan esperable, tan predecible, casi es decepcionante, ¿no? Porque dices, joder, o sea, aquí me habéis estado sorprendiendo desde el principio y justo ahora me dais lo fácil, lo sencillo, que es digno, o sea, pero no sorprendente. No es uno de estos finales a lo Soprano o vamos, final regulero. A ver, sobre este final, yo la verdad es que lo siento, pero voy a tirar nuevamente por la beta sensible. Y sí, a ver, la escena esta, entre la que nos encontramos, se puede simplificar, se puede explicar de una manera muy sencilla, ¿no? Y es que Walter nuevamente se enfrenta cara a cara contra el peligro, como hemos visto innumerables veces, desde el capítulo 1-7 hasta tal y tal, ¿no? Eso, nuevamente con un as en la manga, como siempre, y bueno, pues ahí descubre que Jesse está esclavizado. Y bueno, ¿qué tenemos en este caso? Pues tenemos lo de siempre, ¿no? Tenemos a Jesse y a Walter, pues nuevamente solos contra el peligro, solos sin ninguna posibilidad de sobrevivir, y aún así lo hacen. ¿Y qué quieres que te diga? Es el último capítulo. Yo creo que nos lo merecíamos, ¿no? ¿Qué mejor manera de terminar la serie, viendo nuevamente ya por última vez, ya sabiendo que ya no va a suceder más, a Jesse y a Walt salir victoriosos de una situación tan desesperada. Yo qué sé, es que a mí me conmovió. Nuevamente eso te hace rememorar todos los momentos que hemos tenido hasta este punto y yo qué sé, a mí me saca la vena sensible, ¿no? Reconozco que no está expresado de la manera más coherente, ¿no? Podrían haber pasado miles de cosas para que la ametralladora no acabara con todos, ¿no? Pero personalmente a mí eso... La verdad es que me llegó, ¿no? Y luego la escena de Walt en pie pidiéndole a Jesse que lo mate, Jesse que se niega, no sé, yo lo entendí como una liberación, ¿no? Por fin Jesse se puede marchar, ya ha roto el yugo que Walt le lleva forjando desde tanto y tanto tiempo y es una forma de final feliz, ¿no? Por parte de los dos, el veterano ya muere, descansa en paz, el joven se larga, se empieza su vida y no sé, a mí la verdad es que me gustó mucho, reconozco que no puedo ser aquí excesivamente imparcial porque la serie me tiene completamente cogido, ¿no? Por el corazón, pero joder, yo qué sé, es que estuvo muy bien, ¿no? Sobre todo es que te pones a pensar y no me quiero alargar mucho, ¿no? Pero ya que estoy así un poco con la lagrimilla, decir que, bueno, todos conocemos la historia de la televisión. Sabemos que es muy difícil que un fenómeno así se repita por parte de actores, ¿no? Yo pongo la mano en el fuego que Bryan Cranston no va a volver a tener un papel así, no se va a repetir este éxito. Aaron Paul seguramente tampoco y bueno, pues eso quizás te solivianta un poco, ¿no? A disfrutar este último capítulo sabiendo que estás llegando al final de un camino, de que esto ya no se va a volver a producir. Seguramente estos actores, cada uno seguirá por su trayectoria, pero es muy raro. De hecho, sería la única vez que pasara en la historia de la televisión en que volviéramos a tener un producto mejor que este en la carrera de los actores, ¿no? Y eso, pues, en cierta manera, pues, te sensibiliza, ¿no? Y que quieras disfrutar de eso, ¿no? Y quizás es eso, no nos han roto la serie de una forma que muchos esperábamos en el sentido de decir, ostras, qué final, ¿no? No es el final ese de Yo gané, ¿no? De la temporada anterior, pero visto desde el punto de vista sentimental de la gente que ha seguido la trayectoria de Breaking Bad hasta ahora, desde sus inicios, no sé, yo creo que bueno, puedes verlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde el hecho sentimental de ver nuevamente y por última vez a este dúo de sufridores salirse con la suya y que te puede quedar una sonrisilla al ver el final que ha tenido. Sí, nadie puede, o sea, nadie puede criticar, ¿no? Pues eso, la imagen cenital del final, la música y tal, por supuesto. A ver, es digno, como dices, y yo creo que nadie va a poder decir que vaya mierda, mucho. Lo que pasa es que te ha llevado en semejante montaña rusa toda la serie, que es que, claro, todo lo que no sea sorprenderte una vez más como detalle de despedida, pues te queda un poco cojo, ¿no? Pero bueno, en fin, podían tomar esta decisión y la han tomado. Yo cuando acabó la cuarta temporada dije, mira, hagáis lo que hagáis, ya lo he dicho antes, además, es que lo habéis ganado, es que habéis llegado a un nivel tan, tan alto que bueno, que acabéis como acabéis. Y mira que veo un pequeño defecto, que es que, hombre, para todos los inventos que ha hecho este hombre y todo el uso de la química y tal, el utilizar una ametralladora con ese movimiento tan muy a lo una mezcla entre MacGyver y el equipo A dentro del maletero, pues no sé si es lo más lustroso, ¿no? Pero bueno, en fin, se le perdona todo, pero vaya, ahí sí podía haberse inventado un poquito de giro de tuerca y haber hecho otra cosa. Quizás le hubiera dado más empaque, ¿no? Pero bueno. No, pero bueno, a ver, el final cumple y cumple bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, es lo que todo el mundo esperaba. Walter tenía que morir, muere. Otra cosa es que ya se salvase Jesse. Yo creo que Jesse se salva porque él ya ha sufrido con el cautiverio que ha tenido, ya ha sufrido lo suyo, es un hombre como es, ¿no? Entonces él ya ha pasado su calvario, entonces ya se ha redimido, digamos así. Está muy arrepentido de todo eso, ya no va a volver nunca más a esta vida y yo creo que se salva por eso. O sea, es un final muy dentro del canon, ¿no? Digamos así. Mueren los que tienen que morir, mueren todos los malos. con sus cositas, ¿no? Porque aparca el coche donde le da la gana, pasan cosas así un poco cogidas por los pelos también en el, sí, en el final, ¿no? Pero es un final que está bien, o sea, a mí me parece que está bien. Te deja con esa sensación esa que dices, de que le falta una vuelta de tuerca de que hubiera acabado así, pero te hubiera dado un punto más, ¿no? Que esta serie siempre ha dado ese punto más, ¿no? Y a este final le falta ese punto más, ¿no? Es un final muy digno, que está muy bien y funciona muy bien y me gusta, pero le falta, sí, ese punto más. Sí, ese guiño. Bueno, no hemos comentado además el cómo acaba con Lidia, que también está, sí, estaba, es otro punto positivo, ¿no? Estaba justo a punto de comentarlo porque estaba deseando comentarlo, ¿no? Realmente la llamada a Lidia es maravillosa porque también ella se merecía aquello, ¿no? Todo el asunto con el sobre de stevia y todo este asunto. Molón, que cuando, sí, menos. Sí, ese, sí, está, sí, muy bien. Ese, por ejemplo, funciona muy bien porque ya lo hemos visto siempre durante toda la serie. Pedir su té, ya había hecho eso de azucarillo, de revolver los azucarillos y coger solamente el azucarillo ese, el blanco, y ya nos lo habían preparado, ¿no? Por eso funciona tan bien también esto. Y además el mismo Todd le había preguntado qué es lo que tomas, justo un capítulo antes, me parece, de té, y él mismo como parece como que estaba, quería tener una relación con ella, ¿no? Le gustaba Lidia, entonces ya él mismo hasta tomaba té y todo, ¿no? Sí, incluso ese momento flash, el momento flash forward también, de cuando que es el principio de este segundo bloque, que es cuando llega él a su casa y tal, ya sabiendo todo lo que se ha montado, es que va a coger el veneno, ¿no? Pues no sabemos para qué lo quiere, y al final lo quiere para Lidia nada más, ¿no? Uno puede pensar, pues se va a suicidar o vete a saber, no, pues mira, o para Jesse, no, es para Lidia. Ese flash forward yo creo que a mí me fastidió un poco porque ya sabía que al final iba a salir con barba, que iba a pasar el tiempo, que iba a pasar, o sea, ya sabías muchas cosas con ese principio, es que has visto, ¿eh? Yo creo que sabía que te enseñaron demasiadas cosas. Puede ser, pero como es tan vertiginoso todo, o sea, ocurre en tan poco tiempo, ¿no? Quizás es lo que no te, a mí, te lo descubre todo, pero ya estás en semejante nivel de hype, ¿no? Que vas episodio por episodio comiéndotelo. Si, yo te digo que si llega a haberse retrasado el enfrentamiento con Hank, ¿no? Que se sepa y tal, pues todavía me hubiera cabreado más ese flash forward. Pero como va todo tan seguido, no sé. A mí no me fastidió tanto, vaya. Y luego la forma en que trae también Jack a Jesse está un poco cogida por los pelos también, ¿no? Esto de no es mi socio, ahora te lo voy a traer para demostrártelo. Tampoco tenía, sí, esa necesidad, ¿no? De llevarlo, no sé. Hay cosas en el final que están un poquito cogidas por los pelos, pero bueno. Sí. Bueno, creo que en estos momentos vamos a hacer el último bloque de los oyentes. No va a dar tiempo a leerlos todos porque tenemos 47.000 millones de comentarios, pero bueno, vamos a intentar leer los máximos posibles. Si tenéis algo que decir, niños, con respecto a lo que dicen los oyentes, me interrumpís y lo comentáis. Mario BM dice, Walter White, el antihéroe por antonomasia, supera al mismísimo Homer Simpson creando un personaje que quedará en la memoria colectiva por los siglos. Nunca antes en la televisión se había tratado con tanto acierto y elegancia la delgada línea que define la dualidad moral del ser humano, el bien y el mal pegándose de hostias en lo más hondo de nuestras cabezas. Insuperable Breaking Bad. McInorris dice, muy pocos momentos de la serie están de relleno, lo cual es todo un logro en el formato de series norteamericano. Dice por aquí... Es más, Antonio... Dime. Me parece que hasta los capítulos, no de relleno, sino aquellos que no derivan de la trama principal, por ejemplo, el capítulo de la mosca, el capítulo en que ellos se quedan atrapados en el desierto y escapan gracias a que hacen una batería, capítulos que son trascendentales completamente, que si no te los ves no afecta al devenir de toda la trayectoria de la serie, hasta esos capítulos me parece que tienen mucho sabor y mucho valor y refuerzan mucho lo que es en concreto toda la serie en su globalidad. Bueno, seguimos con Aurora García, que dice, me encanta lo de con spoilers, chicos. La gente siempre está quejándose de los spoilers, que la vean y juzguen por sí mismos y luego que se unan al disfrute de escuchar un podcast donde se habla sin tapujos de todos esos momentos clave y giros de guión. Una serie inolvidable con un protagonista que se ha hecho querer y odiar, demostrando hasta el último minuto de metaje aquello de que toda acción tiene su consecuencia. Rubén García Nogales dice, sin duda hemos visto la mejor serie de los últimos años, increíbles guiones y grandísimas interpretaciones, a destacar también otro personaje que casi nadie nombra, Nuevo México. Bueno, la verdad es que es un personaje como Tomás, así podíamos hablar de Albuquerque y tal, en fin. Vicente Portolés Funes dice: grandiosa, monumental, cuesta entrar, su primera temporada es algo aburrida, ya estamos, pero cuando te enganchas es maravillosa. Además, todos los actos de los personajes tienen sus consecuencias, ya sea tarde o temprano. Me acuerdo del ticket de los pollos hermanos que encuentran en casa de Gale y que conduce a Hank hacia Gus. Y el final es tremendamente satisfactorio. Walter muere como Heisenberg, rodeado de lo que verdaderamente le hacía feliz. Jesse consigue salir vivo después de la cantidad de hostias recibidas en toda la serie. Bravo. Postdata: Skyler, hija de puta. David Cabra Montenieto Martínez dice: ¿podrían hacer un crossover Breaking Bad y Witch? Yo me quedo con Witch, por supuesto. Bueno, bueno. Kilgore Trout dice: sublime. Dice: uno de los mejores guiones, si no el mejor de la historia de las series. Es breve y conciso. Pasamos a Miguel In. Dice: después de verla entera, puedo decir que se ha convertido en una de mis series favoritas. La intensidad no decae ni una sola de las temporadas y eso es jodidísimo de conseguir. ¿Cuál ha sido vuestro capítulo favorito? El mío, el de la grabación en DVD que le envían a Hank y Marín. Esa confesión y las caras de estos dos. La verdad es que no tuvo precio. Bueno, yo creo que todos hemos... Ozymandias ha quedado muy, muy bien situado por aquí, vamos a quedarnos con ese. Víctor Carrasco dice: una de las series que hará historia de la televisión, aunque eso habrá que valorarlo en el futuro. Si WW está a la altura de Tony Soprano o Don Draper, el de Mad Men, solo se comprobará con el tiempo. Mientras ahí queda ese villano Gus, ese tipo de veneno, el ricino y ese desierto de Nuevo México de fondo. No sé si este comentario ya lo hemos leído antes o no, me suena que lo hemos leído antes. No sé, pero yo querría hacer un... Quería hacer un pequeño inciso. Hablo desde la más pura objetividad personal, ¿no? Y es el hecho de que creo que fuiste tú quien dijo en una ocasión de que no es... bueno, no se debería ensalzar una serie a costa de degradar otra, ¿no? Y solo quería decir que en relación a si es mejor Breaking Bad o Los Soprano, solo, nada, añadir el hecho de que para mí Breaking Bad ha sido lo que yo hubiera querido que fuera Los Soprano, ¿no? Una serie de villanos, una serie de crimen, pero sin tantos rodeos, aunque... tampoco perdiendo el hecho de que los personajes sean humanos y te los puedas creer, ¿no? Solo quería decir eso. Bueno, como Facebook es una herramienta de trabajo cuestionable, no sé si algunos mensajes me los ha colocado nuevamente, aunque ahora no debería, pero no sé si es que ya he leído algunos o qué. Si leo dos veces un comentario, pues todos me lo perdonarán y el autor del mismo pues me lo aplaudirá. Sergio Gutiérrez dice: voy a crear polémica, pero el capítulo Fly es un capitulazo. Ahí lo dejo. Bueno, Lierhoff Bethan dice: es increíble cómo en una serie donde la evolución de la misma es uno de los grandes éxitos, ha conseguido mantener el nivel tan alto y brindarnos de un gran final tan brillante como redondo a la hora de cerrar tramas. La mejor serie actual y que se encontrará en el Olimpo de las series para que los valientes se atrevan a darle un orden. Por data, por fin os pillo y puedo participar con vosotros. No vamos a leer muchísimos más, pero bueno, leemos por lo menos un par. Como el de Rocío de Miguel, que dice: entre esto y La Historia Interminable, me habéis hecho doblemente feliz. Es una serie buena de principio a fin. Mi temporada favorita es la segunda, con todo el misterio y las imágenes de un desastre que no sabíamos a qué correspondían en cada capítulo. Y tengo que decir que en relación a toda la serie y lo que estaba siendo la última temporada, el final me pareció un poco flojo. Flojo sobre todo porque se enfrenta a unos malos de Chichinabo que no nos habían despertado tanto amor, odio como Gus o Tuco Salamanca. Y bueno, porque a lo mejor esperaba que Marie saliera un poco peor parada. Ja, ja, ja. También me da mucha pena que no salieran casi los hijos de Wall. Pero por otro lado, mi corazoncito de seriéfila me dice que es un final redondo, creíble y en el que pasa lo que tenía que pasar. Es de agradecer que no se carguen una serie buenísima con un final totalmente inverosímil intentando hacer el finalazo, como pasó con Perdidos o recientemente con Dexter. ¡Ah! En resumen, dan ganas de volver a verla o devorarla en cuanto se nos pase la tristeza. Ah, y un 10 a la canción que cerró el último capítulo. Pues sí, si Kurz no se nos hubiera caído un poquito antes, pues la verdad es que ha estado muy... Empezó el monográfico, pero no ha podido acabarlo, pues estaríamos ahora mismo haciendo un paréntesis para hablar de ese último tema, pero no es así. Además, a mí no me gustó la canción, así que ahí lo dejamos. Que un 10 le da Rocío, a mí yo no tanto, y Kurz le daría un 10, pero como no está aquí, pues no puede hablar sobre el tema. ¿O queréis alguno de vosotros hablar sobre ese asunto de la canción final? No, pues seguimos. Y acabamos ya, venga, vamos a acabar, que son muchos los que hay aquí, no vamos a poder con todos, es una pena, ¿eh? Pero bueno, José Chu Hernández, acabamos con él. Las primeras temporadas me parecieron muy lentas, casi estuve a punto de dejar de verla, pero solo por mirar las dos últimas temporadas merece la pena. La última temporada sobre todo es espectacular, los actores están muy bien y la serie tiene buenos giros de guión, salvo la mierda de final de... creo la segunda temporada, dice, donde no muestran la casa de Walter White con escombros y te esperas lo peor, pero al final ser una mierdecilla. No me he enterado muy bien, pero bueno. Buena serie, algo sobrevalorada, dice. Pues ya está, ha habido muchísimos comentarios por aquí, quisiera darle las gracias a todo el mundo porque nos hemos dejado muchos, pero muchos, los estoy echando un vistazo aquí, madre mía, hay un montón. Pero es que... cuando un tema es así de puntero, pues todos os queréis apuntar y los que llegan un poquito después, pues no, ya llegan un poquito fuera. Y hemos leído todos los que hemos podido sin llegar a entrar en la cansinez. Así que muchísimas gracias a todos por participar, como yo digo siempre. Y es un auténtico placer que pongamos estos temas y todos ahí a escribir y a escribir. Bueno, pues llegamos a las conclusiones finales. Triste, pero cierto, ya llevamos aquí un montón de tiempo hablando sobre Breaking Bad. Podríamos hacer un podcast sobre Breaking Bad, que alguien haga un podcast sobre Breaking Bad. No lo podemos hacer nosotros, que ya tenemos. Lo escucharemos. Lo escucharemos y lo apoyaremos. Pero nosotros ya no podemos dedicarle más tiempo a esta serie, que ya se posó por aquí en su día, que hemos comentado en más de una ocasión, y quién sabe, quizá en el futuro a lo mejor hacemos un remake de este programa. No lo creo. No obstante, bueno, pues una de esas series que ha marcado muchísimo. Ahora hay gente que se le llena la boca con un montón de series que marcaron un antes y un después, que eran obras maestras, que si esto, que si lo otro. Breaking Bad ya está dentro de ese grupito de super series de gran calado. No es de HBO, pero bueno, a nadie le hubiera extrañado que HBO hubiera firmado un producto así. Y la verdad es que esto es una auténtica serie revolucionaria donde las haya. Una propuesta interesante, súper original y que ha durado lo que tenía que durar. Me ha gustado muchísimo que esto nos haya extendido y dilatado en el tiempo como estos chicles que no se acaban nunca. Hubiera sido un error. Y gracias a Dios, Breaking Bad ha acabado cuando tenía que acabar. Chicos, es la hora de rematar con un minuto cada uno para que me digáis las conclusiones finales sobre Breaking Bad. Si decís Breaking Bad, que es, ¿cuáles son las palabras que ven a vuestra boca? Venga, vamos a empezar venga, Abraham, ya que estás deseando. Pues yo diría que es una serie que va ganando, que eso es muy difícil en una serie, ¿no? Que cada temporada va a más, que te va enganchando cada vez más, que te vas encariñando cada vez más con los personajes, que tiene momentos memorables que vas a recordar ya y que ya van a estar en la historia de la televisión para siempre, que es una serie que tiene la mejor evolución de personajes que además evolucionan todos a lo contrario a lo que son al principio todos. O sea, es que a Skyler también evoluciona porque tiene unos valores y al final ni valores ni leches. O sea, todos evolucionan a lo contrario de lo que son. Casi todos los personajes se van convirtiendo en cabrones y esto está guay porque los personajes cabrones molan. Luego es una serie que si queremos medir una película o una serie, se suelen medir por la calidad de sus malos. Aquí hay unos malos impresionantes. Gus, todos los Salamanca, Héctor, Tuco, el mismo Heisenberg al final, o sea, unos malos impresionantes y con un final cerrado, muy digno, complaciente, pero muy digno, y que si te gustan las series y no has visto Breaking Bad, pues no te gusta la serie, macho, estás mintiendo. Como dices, sí, por completar, efectivamente, si no te gustan, olvídalo, pero es que creo que aunque no te gusten, esto te va a acabar gustando, ¿no? Eso sí, chicos, aquellos menores de edad, tranquilos, esto todavía lo vais a madurar mejor, lo podéis ver más tarde, pero vamos, estamos hablando de una serie muy, muy grande. Además, estamos haciendo el programa en un momento también muy, todavía muy, muy excitante, o sea, acabamos de verla, ¿no? Con lo cual, habrá que madurar bien todo lo que decimos, todo lo que hemos vivido y hemos visto, para ver dónde encajarla, ¿no? Pero dentro de esos incunables de grandes series, supongo que ya habrá fanáticos que les guste más una u otra y tampoco vamos a poder competir entre ellas, pero se ha quedado en un lugar, vamos, pues inolvidable, ¿no? Además va a marcar un punto y aparte en el tema de este tipo de series, y seguro, porque a ver ahora cómo intenta alguien hacer algo tan grande como esto, ¿no? Y es todo. O sea, Breaking Bad ahora mismo, bueno, pues nos ha dejado con... además ha sido, como decías, Antonio, una duración tan justa y tan medida que te ha dejado con muchas ganas de más, pero satisfecho, porque no lo han estropeado, ¿no? Bueno, ya como encima adelantamos que va a haber un remake, pues ya se encargarán de estropearlo otros, pero vaya, que por lo menos lo que es la serie se haya quedado en lo que es. Y bueno, y para siempre, ¿no? Así que nada, no puedo decir lo que quería decir, que es que los que no la hayan visto me dan mucha envidia, porque claro, no habrán llegado hasta aquí. Espero que se esperen a escuchar este programa cuando lo hayan visto, ¿no? Pero vamos, es un comentario muy de Garci, ¿no? Joder, me encantaría, ¿no?, sentir lo que sentí la primera vez que la vi. Bueno, pues ahora lo haré con mi mujer, que no la ha terminado de ver, así que lo disfrutaré con ella. Sí, porque es una serie que te levanta del sillón varias veces y te pones de pie diciendo, ¿qué leches ha pasado? Efectivamente. Yo estoy deseando ya que salga este pack de todas las temporadas en un único bloque y que me lo regalen para Navidad. Espero que para entonces ya se haya salido ese super pack. Bueno, últimas palabras, Raúl Martín, sobre Breaking Bad. Bueno, pues vamos a ver qué digo, ¿no? Para empezar, es eso de no escondo nada si digo que ha sido la niña de los ojos de una manera bastante velada o quizás no tanto de este podcast, ¿no? La hemos arropado y acunado bastante, todo lo que hemos podido, y entonces mucha caña no le vamos a dar, ¿no? La verdad es que ya en la crítica final no voy a decir nada excesivamente malo, ¿no? Solo decir que, bueno, pese a que a mí personalmente me ha encantado, tengo que confesar que prácticamente de cabo a rabo le pongo muy pocos peros, sí que me da la impresión de que, bueno, pues de que esto no es una serie de David Simon, ¿no? No es The Wire, no es Tremé, ¿no? Y bueno, eso es malo y bueno, ¿no? Porque Breaking Bad para mí creo que se nota que no ha sido una serie planificada al detalle. Después de todas las cosas que hemos contado, creo que queda más que patente, ¿no? Pero haciendo de este problema virtud, ¿no? Yo creo que es una serie que se ha forjado a base de instinto e improvisación y saber resolver los problemas a medida que se iban gestando, ¿no? Al más puro estilo Walter White, ¿no? O Heisenberg, ¿no? Y eso, mira, pues es eso, ¿no? Se ha hecho bien algo que podría haber sido mal y podría haber sido un desastre, ¿no? Agujeros de guión, pues la verdad es que sí que hay, no tremendos, pero sí que hay Deus Ex Machina, hay cosas que ves que al principio se le da o parece que van a tener preponderancia, como por ejemplo la trama de Elliot y Gretchen, ¿no? O esos pequeños fallos que yo he aludido al comportamiento de Mike, ¿no? Que por otro lado, qué serie no tiene fallos, ¿no? Sobre todo series de largo recorrido como ha sido el caso que hoy nos ocupa, ¿no? Yo no me gustaría acabar resaltando lo negativo, y por eso lo poco que me ha disgustado de esta serie lo he dicho al principio, y sí que ya finalizo comentando lo que para mí ha hecho excepcional esta serie, ¿no? Para empezar, las interpretaciones. Creo que mis argumentaciones a lo largo de este tiempo han ido encaminadas a acentuar especialmente lo buenas que han sido las interpretaciones, porque se ha forzado a ello, ¿no? Guionistas, productores, directores, en mi opinión, han estado encima de las interpretaciones y se han esforzado porque los actores dieran lo máximo de sí, ¿no? Hasta llegar al punto que actores que quizás en otras series no nos han parecido ni mucho menos deslumbrantes, aquí han tenido realmente momentazos, ¿no? Por ejemplo, mi querido Hany Schrader, ¿no? Un personaje que valoro muchísimo y que aquí he visto que ha dado de sí, bueno, pues, lo que se le pedía y, en mi opinión, mucho más, ¿no? Aparte de eso, cosas que también me han parecido magistrales: esos giros argumentales, la cantidad de cliffhangers, el ingente montón de momentos en cual nosotros nos esperábamos que iba a pasar una cosa o no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, porque los personajes se metían en un verdadero atolladero y sin embargo siempre se encontraba la manera de que estos personajes dieran un paso más y sobrevivieran un día más, ¿no? Y eso me ha parecido genial y desde luego ha hecho que se disfrute muchísimo de esta serie, ¿no? Incluso luego ya cuando ves, es una serie, por otro lado, pienso yo que muy revisionable y muy redisfrutable, porque vas atando cabos, ¿no? Esta estructura que tiene de saltos en el tiempo hacia adelante y hacia detrás hace que cuando se ven las temporadas de forma conjunta, pues no te aburras, porque es eso, mentalmente llevas uniendo una pieza con otra, ¿no? Hasta que al final te queda todo el puzzle, ya no solo temporada por temporada, sino, como he dicho antes, ¿no?, el dibujo completo que al final prevalece cuando has visto la serie, es ver cómo se ha construido un imperio criminal, ¿no? Como una persona, un don nadie, ha acabado en lo más alejado de los principios que abogaba cuando la serie se estrenaba, ¿no? Y ya me gustaría acabar remarcando una cosa que también ha quedado patente, ¿no? Y es la evolución de los personajes, ¿no? El propio Vince Gilligan quería hacer esto cuando arrancaba la serie, ¿no? Estaba en contra de esas series en que los personajes son inamovibles desde el principio a fin, y aquí hemos visto mucho cambio. Hemos visto, como decía Halcón, los personajes experimentar una verdadera montaña rusa emocional, y creo que todos y cada uno de los personajes que han tenido más de, no sé, tres capítulos, hemos visto cambios y los hemos visto su aspecto desde el más luminoso y bueno hasta el más oscuro, ¿no? Aquí es una serie que ha sido de grises. Entonces, ya para acabar, pues no se me ocurre decir otra cosa que el tiempo pondrá a cada uno en su lugar, ¿no? Pero me da la impresión de que no nos arrepentimos la gente que hemos seguido esta serie, y creo que hemos estado, los que hemos estado aquí a su lado, somos afortunados por haber presenciado momentos históricos del mundo de la televisión, ¿no? Ojalá me equivoque, eso querrá decir que todavía seguirán produciendo series incluso mejores que Breaking Bad, ¿no? Pero esta serie es muy grande. Creo que ahí se van a escribir libros, se va a recordar durante mucho tiempo, porque desde luego que vaya pasada de serie a la que hemos asistido, y sobre todo eso, ¿no? Me da la impresión de que la televisión ha dado nuevamente un paso más hacia adelante para constituirse como un medio perfectamente capaz para contar cosas realmente increíbles, osadas y asombrar a la gente, ¿no? Y Breaking Bad yo creo que lo ha conseguido, y nos ha dejado, al menos a mí, una sensación de haber visto algo que no se había producido antes, ¿no? Aquí ahora me tengo que corregir a las palabras que dije en la segunda temporada, en el capítulo 10, cuando hablemos por primera vez. Yo la verdad es que esta serie la ponía mucho menos original de lo que me parece ahora, y es eso, ¿no? Creo que ha sido una serie que va a sentar cátedra. Y bueno, que por mucho que se la intente imitar, otro Breaking Bad, para bien o para mal, no vamos a tener. De todas formas, hay que estar pendientes al remake español que van a hacer, pues eso, donde habrá escenas de sexo gratuito y folleteos sin venir a cuento, y donde a los actores no se les entenderá la mayor parte del tiempo y se les escuchará muy bajos, o donde sobreactuarán. En fin, la versión española va a ser el copón. Jessy Noriega, etcétera, etcétera. Sí. También va a haber versión española, joder. Dios mío, no, en fin. Dios mío. Ya sudamericana, metástasis. Bueno, anda caliente el cartel, al respeto le faltaron, hablando un tal Heisenberg, que ahora controla el mercado. Bueno, nadie como sabe que, nada no, de él, que no puedes cantar, que, no, que te cuelgo, que aquí no sabemos si Guy está al loro de todas estas cosas. De estas cosas, joder. Sí. Vaya. Pero tres frases, yo creo que he llegado al límite. Ya no puedo decir más. Por cierto, ¿nadie pensó que Felina podía ser la conjunción de hierro, litio y sodio? No, eso éramos todos los fanáticos ya deseando. Bueno, el anagrama de Finale también, claro. Claro. Dicho. Bueno, os estáis comiendo bastante la cabeza. Pues ha sido un placer teneros a todos por aquí. Hemos hecho lo que hemos podido. Y nada más. Pues un saludo a todos, niños. Y no hagáis lo que veis en la serie, no lo hagáis en vuestra casa, por favor. Intentaremos que no. O sí. El que me dice fa, tipo mucho. Como mucho lo de intentar tirar una pizza al tejado, pero más allá de eso. Sí. Y lo de la Coca-Cola en todo caso, pero ya. Venga, cambiaron. Además, yo me acuerdo, el Quimicefa fue un juego de nuestra época de química que vamos, que ahora ya todos los compuestos que traían los han cambiado porque era, yo creo que podías hacer meta tranquilamente. Sí. Bueno, pues nada, chicos. Muchísimas gracias a todos y ha sido un auténtico placer teneros por aquí. Saludos. Un saludo. Saludo. Un saludo, gracias. Sueñas fantasía. Sueñas ciencia ficción. Vives el ensueño LODE. La órbita de Endor. Un viaje astral por los universos de la imaginación. And where is my youth? All I see is cash, pull back and I shoot. But I ain't tripping on them things I can't change. Continue sipping on goddamn people strange. Friends turn to strangers, allies to enemies. Safety to danger, petty crimes to felonies. Just a year ago, we were still in high school. Bullshitting, talking, spitting what we might do. I'm okay like a bass, keep it low key. Taking blunts to the face, same old me. I'm elevator on and never getting off. So if you ain't going up, you can get lost. This life is like a maze, full of dead ends. Or let me rephrase, full of dead friends. Oh my, my mind is like a graveyard. I'm just sorry I was too gone to save y'all. Bad times are coming. Pues nos marchamos, lo dejamos aquí dos programas seguidos y con una edición absolutamente, en fin, terrible por mi parte, me han dejado exhausto, así que hasta la próxima semana no vamos a volver. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en este programa han correspondido a el GF, ese corrido, narcocorrido que habéis escuchado en un momento determinado del programa. Ha sido compuesto por el GF. Luego además también ha sonado por aquí Conway Handbone. También han sonado Freaky Clean and Dickie F. Por aquí también ha sonado Jay Stevens Underground, Jester N y Gregoire Lorme. Así que ya sabéis cuáles son las músicas libres. Buscadlo por ahí. Hay algunas cosillas que son molonas. Y nada más. Yo creo que ya por una semana he tenido más que suficiente. Ahora me voy a meter en la cama a descansar. Espero que el programa haya quedado bien. No me va a dar tiempo ni a escuchar el resultado global. Así que si ha habido por ahí alguna ñapa que no hemos sabido arreglar, pues échadme la culpa a mí de todo. Soy una mala persona. ¿Qué queréis que os diga? En fin, me he vuelto loco con el programa de edición. Voy a soñar con este programa de edición. Voy a ver ahí los picos, las voces de los compañeros y la mía propia ahí con ese dibujo de audio metiéndose en mi cabeza, en mi cerebro. En fin, estoy afectado. En serio que estoy afectado sin haber cocinado sustancias químicas ilegales y sin haberlas consumido. He acabado fatal. Y es que esta droga del podcast, de la radio enlatada, es mucha, mucha, mucha droga y a veces nos da pequeños bajones. Pero yo creo que el resultado global ha debido ser, cuanto menos, interesante. Eso lo decidiréis vosotros. No sé si al final el resultado global ha sido de 7 horas y media, como en algún momento del programa anterior dije, o si han sido 6 horas y mucho. En fin, pero vamos, que por ahí debe andar. No sé cuánto tiempo esperabais vosotros que le dedicáramos a esta serie, pero menos de este tiempo nosotros somos incapaces. En fin, Breaking Bad, mucho Breaking Bad, y aunque muchos verdaderamente nos hemos alegrado de que la serie se acabara en el punto concreto, algunos dirían que incluso ha durado un pelín más de lo que debería, nos debemos alegrar porque la cosa nos haya dilatado y extendido. Y el poder hacer ahora un programa, o en esta ocasión, como en nuestro caso, dos programas dedicados a una serie que nos ha dado tan buenas sensaciones y que por fin ha acabado, que ha tenido un principio y un final, para nosotros ha sido una experiencia completa. Estábamos casi deseando que este momento llegara, ya ha llegado, ya ha pasado, ya hemos hablado sobre la serie. Y nos dan ganas de volver a hacer otro especial más adelante, pero bueno, supongo que a lo mejor sí que podríamos hacer un remake dentro de 10 años. Yo ya de entrada he tenido Breaking Bad, no me refiero a la serie, sino al audio de Breaking Bad. He tenido Breaking Bad aquí en la órbita de Endor más que suficiente para unos cuantos añazos ya, así que más no me podéis pedir. Anda y que nos escuchamos la próxima semana. Un saludo. La órbita de la órbita de la órbita.